barca. Hi haurà el blat entre les runes, pare, i tanca amb tres panys la casa, i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan millor ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles sentiments. Pare, que el camp ja no és el camp. El vent ho canta plorant. Pare, que són aquí monstres de carn, cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estaré matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Muy buenos días, amigas, amigos, buenos días, Oscar, Damián, gente que nos está acompañando a esta hora y lo hará hasta la una de la tarde. Será un placer acompañarlos en este día nublado aquí en el sur del país. Nos enterábamos hoy temprano que en Rivera estaba lloviendo. Más tarde volveremos a tomar contacto con Juan Dutra a ver si la situación continúa. La falta de lluvias se hace sentir tanto en el sur como en el norte, pero mucho más en el sur. Hoy nos estará acompañando Raúl Viñas del MOBUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable, con quien comenzaremos a conversar en un ratito. Les propongo, primero, después de hacer el programa, nos vamos a estar comiendo un pato de la casa. ¿Le gusta el pato, Raúl? Por supuesto. Buen día. Buenos días. Pato con... Vamos a ver, porque si no cambiamos pato de la casa con boñato de la casa, calabacín de la casa y alguna verdura para acompañar. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, en el Uruguay está faltando agua y en Chile hay un desastre gigantesco de lluvias. Les propongo escuchar un par de audios. Metropolitana. Todas las medidas tomadas son en base a la inexistencia de lluvias. El río Santa Lucía está en crisis. Esas son las palabras de los integrantes del municipio de Aguascorrientes. En esta zona que tenemos acá y en otras del propio río, en algunos casos no hay 30 centímetros de agua. La depredación del monte nativo, las fotos aéreas muestran que no hay prácticamente monte y eso provoca que el río se formalice cañadas, que cambie el curso del cauce. A eso se suma otro problema, el lodo generado por la planta potabilizadora durante el proceso de decantación y filtración. Barro, bauxita y ácido sulfúrico componen ese lodo que es vertido al río. Nosotros acá entendemos que el gobierno nacional debe declarar en situación de emergencia nacional la cuenca del río Santa Lucía. No más seminarios con sandwichitos y Coca-Cola. De una vez, acción. El ministro dijo que era un problema los lodos, pero que no era primario. Tiene un profundo desconocimiento. Le informaron muy mal. Cuando hay sequía o se bombea agua... 2013. Y lo que van a bombear es barro. Cuando llega el agua cada vez es más difícil potabilizarla, porque la materia prima viene muy mal. Nosotros, a partir de que asumimos, empezamos a alertar al sistema político. 2015. Muchos se rieron, muchos se burlaron, y la verdad que no quisiera que pasara nada, porque seguramente con los que se rieron y burlaron vamos a tener que llorar. Y lo que hay que hacer es actuar, no hacer más diagnóstico, ni comisiones, ni nada. Hay que actuar, y es lo que no se ha hecho. ¿Qué se hizo sucesivamente? Se invirtió en la planta y no en el río. Entonces, el problema acá es que cada vez el agua viene peor y que cada vez hay que ponerle más productos químicos para potabilizarla. Y esto va a seguir y seguir y seguir y seguir. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar un momento que de adentro la va a envenenar más que de afuera, al ponerle cada vez más y más productos químicos. El agua dulce... 2019. No lo queremos entender. No hay agua en el río. ¿Qué lugares donde antes había 10, 12 metros de profundidad y ahora hay 50 centímetros? 50 centímetros. No hay agua. Ese es el problema. Ahora, imaginemos un Uruguay como San Pablo hace 2 años atrás. 14 meses sin llover. Montevideo se queda sin agua. Inevitablemente se queda sin agua Montevideo. No hay forma. Porque el tema de los lodos es un tema crucial que si no se soluciona va a haber un grave problema. Pero si no se soluciona... a corto plazo. ¿Se licitó la planta de tratamiento de lodo finalmente, que tenía fecha para diciembre de 2018? Ni siquiera está el proyecto. En realidad la planta la anunció en el año 1999, que la obra iba a empezar en el año 2000, y estamos en el 2019 y la obra nunca empezó. El presidente de OCE nos manifestó que se iba a dejar un proyecto pronto para la próxima administración, pero después en el documento se habla de que... es para el 2024. Ojo, el señor resiste hasta el 2024. La primera promesa fue en el año 98, sí, con el gobierno de Julio María. Después en el 2013 con el de Mujica. Y después en el 2016 con Tabaré Vázquez. Y ahora dice que van a empezar en el 2020. En el 2020. Está difícil de creer. Yo creo que el problema acá es que esto no tiene marketing. Esto no genera votos. Ese es el problema. Si no cambiamos la cabeza, estamos liquidados con este tema. Si hay sequía de 3, 4 meses o 5... pues nos tenemos que poner a rezar. Muy bien, esto era lo que decía Álvaro Alfonso en el 2019. Es un trabajo del movimiento que integramos por un Uruguay soberano. A las 11 vamos a tratar de establecer un contacto con Alfonso. Con Álvaro Alfonso. Y miren ustedes lo que está pasando en Chile. Pocas veces he visto imágenes como esta, destruyendo todo lo que está a su alcance, el agua que está corriendo por la tanta lluvia que hubo. Inundaciones en Chile, la situación es caótica, gente atrapada que no puede salir de sus viviendas, muchas personas se encuentran en los techos, mujeres embarazadas, personas con niños pequeños, la situación está muy grave en el país. El puente El Ircay en Talca se partió en dos y esto une gran parte del país, por lo que quedaríamos desconectados. Es bien complicado lo que está ocurriendo en este minuto. La alerta se ha elevado a roja. Varias regiones del país están pasando por un clima caótico que ha dejado mucho daño. Son miles de personas se encuentran aisladas a lo largo del país. Una gran cantidad de personas damnificadas se encuentran en este minuto. Las imágenes hablan por sí solas. Los videos reflejan lo que está pasando. Aprovecha de suscribirte al canal mientras observa lo que está ocurriendo a nivel nacional, en este caso en Chile. Compártalo. Raúl, te paso el micrófono. Bueno, lo primero que estábamos atendiendo es que para algunos muchos, para otros nada. Las lluvias en Chile están generando paradójicamente el problema de que tampoco tienen agua. De que no pueden tener agua potable, porque, o sea, las tomas de agua, las piscinas donde se hace la decantación, está todo tomado por el agua, o sea, invadido, y no hay forma de potabilizar el agua. Un tema complicado, ¿no? O sea, el agua de pronto porque falta, de pronto porque es mucha, pero terminamos con problemas. Y tenemos el inconveniente acá en el Uruguay hoy, es, yo escuchaba las reservas hoy de mañana están abajo del 4%. Una semana de agua con suerte. Con suerte hasta el próximo domingo. Con suerte y ya barriendo el fondo, ¿no? De la represa de Paso Severino. Exactamente. Vos fíjate que la represa esa de Paso Severino fue prevista en los planes que tenía la OSE allá por 1970, donde también se previeron otras opciones y otras reservas que no se hicieron, como fue, por ejemplo, la tan mencionada de Casupá, la del Arroyo del Soldado, otra que no se habla hoy actualmente. El Arroyo del Soldado es un afluente del Santa Lucía al norte, saliendo de Minas al norte, pasando el parque de Cerro Arequita. ¿O la del río San José? El río San José también. El tema es que en el río San José, la desembocadura del San José está por debajo de aguas corrientes, y entonces hay que hacer, habría que haber hecho las obras que ahora se están haciendo en emergencia de sacar agua del San José. El subsidio para que UPM comience a desarrollar y experimente con hidrógeno verde de 10 millones de dólares, y se dice que esa obra hubiera costado 20 millones. Así que... Lo que pasa es que, César... 17 mil millones de dólares que es el presupuesto nacional es bien poquito, ¿no? Lo que pasa, César... Creo que me acabo de equivocar, el presupuesto nacional está ya en más de 20 mil millones de dólares. El tema, César, es que a veces parece que no utilizamos bien los recursos, evidentemente. A veces ponemos esos recursos en cosas que verdaderamente no nos sirven y direccionamos la poca disponibilidad que puede tener el país. Pensemos que hoy el país vive de crédito, ¿no? O sea, verdaderamente hoy vivimos de créditos, o sea, nos vamos generando cada vez más deuda, jineteamos la deuda, la que teníamos que pagar hoy, le hacemos un bono nuevo a futuro, y las cosas que tendríamos que hacer dentro del país, las que verdaderamente son necesarias como obras de infraestructura, no se hacen. Yo voy metiendo alguna nomás para complementar. En el momento, entonces, la deuda que está asumiendo por día el Uruguay es del orden del promedio de 10 millones de dólares diarios. Y bueno, aumentó significativamente porque el precio del dólar quedó barato. Claro, lógicamente, con esta deuda está superando al peor de todos los periodos postdictadura, que fue el de Mujica, con 10.641 millones de dólares para los 5 años. Es decir, si tendrás razón, porque si esos dólares no entran, el país está quebrado. Claro, o sea, el Estado hoy depende de esos dólares, pero tenemos que repensar un poco lo que se va a hacer a futuro, ¿no? Echarnos las culpas de lo que pasó antes no ayuda. Sirve para tratar de aprender, pero no ayuda quedarnos en eso. Yo recuerdo, por ejemplo, la interpelación que se hizo por el tema del agua en el Parlamento, que fue una interpelación en la cual se vivían echando las culpas. ¿Vos no hiciste esto? ¿La que estuvo Adrián Peña? Exactamente. Ajá. Y se echaban en un plenario, sí. Claro, se echaban las culpas uno al otro, claro. Pero al final el tema es que las cosas no se hacen, y las cosas hay que tratar de hacerlas de la mejor manera posible. Yo hablaba recién, por ejemplo, de la reserva de agua de Casupá. Si vos vas a visitar Casupá y vas a visitar el valle del arroyo, vas a ver que es un lugar precioso, sí, realmente, ¿no? Donde todavía... Bueno, eso justamente, te das cuenta que a mí me da mucha pena pensar en construir allí una reserva de agua que anule todo lo que está ahí presente. Porque además esa agua ya está llegando por el río, por el caudal ecológico, a la represa. Bueno, sí, lo que quiero pasa... Quiero decirte y sumarte algo a... Dime. Es un poco mi papel. Esta semana pasó lo mismo, porque se votó la exoneración del impuesto al valor agregado a las enajenaciones de aguas minerales y sodas a partir del día siguiente a la promulgación de la presente ley hasta la fecha de finalización de la declaración de emergencia hídrica. Y nuevamente estuvieron debatiendo acerca de que vos no hiciste esto, pero vos no hiciste esto otro. Porque esto daba para votarlo en 10 minutos. A carpeta cerrada. Ahí va. Realmente lo que dice la ley esa... Es un vicio que parece... Pero podemos ir más allá. De los políticos uruguayos ponerse a discutir sobre echarse las culpas los unos a los otros para ver quién tiene la culpa más grande, pareciera, no sé. Bueno, eso de quién lo hace más grande o quién lo hace está muy muy de moda. No, por favor. Pero el proyecto de ley ese, podemos profundizar un poco. Voy a seguir con Casupá, pero el proyecto de ley ese, podemos profundizar un poco el cómo llegamos a un proyecto que verdaderamente es de mercado para una cosa que verdaderamente es un deber del Estado. La provisión del agua potable, cuando se la marca como derecho humano, es un deber del Estado. El Estado lo está aplicando, digamos, lo está ayudando, lo está cumpliendo cuando le brinda agua potable gratis a determinadas partes de la población. Pero en realidad, librar el resto de la población al mercado no sería lo que corresponde dentro de los deberes que tiene el Estado. El Estado debiera de alguna manera proveer el agua potable básica, aunque sea la que corresponde a lo que es de tomar de las personas, el agua para tomar y para cocinar, digamos, los usos que son de ingesta, esos de alguna manera tendríamos que buscar asegurarlos. A esta altura, ¿se puede considerar que es agua potable, pero por no darle tanto tiempo a esta discusión, una opinión al respecto? Bueno, el agua que estamos recibiendo en la zona... No, la discusión ya tendría que estar saldada. Si no la han saldado es porque no la han pensado un poquito. El agua que estamos recibiendo en la zona metropolitana, el agua que viene de la usina de aguas corrientes, la que se centraliza de aguas corrientes, hace ya tiempo que no es potable. Y no es potable porque en el Uruguay, para que el agua sea considerada potable, debe de cumplir con el decreto 375 del 2011 y tener en cuenta la norma 833 del año 2008 de UNIT, que está incluida en el decreto. Y en ese decreto se dice que el agua será potable cuando cumpla con una serie de condiciones que hoy no se están cumpliendo. O sea, la cantidad de cloruro de sodio, pues se habla de cloruros y de sodio, pero en realidad están combinados, ¿está? La cantidad de cloruro de sodio que tiene hoy el agua que se sirve no es la adecuada para poderla considerar potable. O sea, el agua que estamos recibiendo no es potable. Se va incrementando esta semana casi seguramente hasta superar un gramo por litro, porque están... Y sí, verdaderamente ya hoy estamos en casi 1.2, cuando consideramos cloruros más sodio, los dos sumados, que sería la sal, ya estamos casi en 1.2. Son 0.7 y 0.4, serían 0.1:1, pero hay un poquito más. Así que ya estamos por encima de 1. Ya estamos por encima de un gramo cuando hablamos del cloruro de sodio como compuesto. Cuando lo dividimos en cloruros y en sodio, bueno, no, ahí faltaría, hay que sumar los dos. Que sé que estábamos cerquita de 1, pero todavía no lo habíamos superado, pero la diferencia de todas maneras 7 más, para discutir. 0.7 más 0.4 da 1:1. Entonces ya estamos arriba del gramo de sal por litro de agua. Esa agua, todos sabemos, lo comentábamos antes de empezar con el programa, yo acá estoy tomando mate con agua hecha con esa agua, ¿tá? Y verdaderamente lo tomo. ¿Pasada por filtro? Sí, pasada por un filtro, pero eso no le quita la sal. Un purificador, pero que no le quita la sal. Yo noté lo mismo, es decir, probé el agua sin pasarla por el purificador y le sentí gusto a sal, de esto hace, ponerle 10 días, y después de pasarla por el purificador me pareció tomable, bien tomable. Cambia el gusto. Problema. Pero tampoco podemos pretenderte que toda la población tenga un purificador que, digamos, de promedio andan en 20, 25 mil pesos, o sea, muy caro. En fin, sacándola de la canilla, no debe ser muy bueno de prepararse un té tampoco. Bueno, no, justamente, era lo que yo te comentaba hoy, que me preparé un té, ¿no?, con cascaritas de maracuyá, que me gusta, pero no lo pude tomar. Verdaderamente no lo pude tomar. No, sentía que si tomaba eso me iba a hacer mal, o sea, no tenía buen sabor, y cuando el cuerpo decide que algo no corresponde que entre al cuerpo, generalmente tiene razón. Pero vamos a volver un poquito a Casupá. El tema es que se han echado la culpa a todo el mundo de no hacer Casupá, ¿no? Si uno revisa la documentación, fue en el año 21, en mayo del 21, que la OSE envió una notificación al Ministerio de Ambiente para que se dejara de analizar el tema de Casupá porque no se iba a hacer. Hacer una represa hoy es un tema igualmente complicado. Hablábamos recién de lo que es el valor paisajístico, el valor, digamos, que tiene desde el punto de vista de naturaleza esa cuenca del Casupá, que tendríamos que destruirla, o sea, previo a hacer el embalse tenemos que retirar toda la vegetación que está debajo, los lugares de habitación de las personas, o sea, casas que quedarían sumergidas, también hay que eliminarlas, hay que hacer expropiaciones y demás, y eso después se llena de agua. Pero el tema es que hay que hacer algo más, que tenemos que tenerlo previsto, que es la zona de la cuenca donde va a llegar el agua a esa represa, hay que protegerla. No, hay cosas que no se... error que con el Santa Lucía Río a represa de aguas abajo, digamos. Claro, o sea, el problema es que si no proteges el área, terminás con agua, que después potabilizarla va a ser muy complicado. Pero vemos que más allá de que en cierta manera se está aceptando que hay que aumentar la cantidad de reservas de agua, que para nosotros desde el MOBUS es la segunda solución, ¿no? La segunda solución que nosotros vemos es aumentar las reservas de la cuenca del Santa Lucía porque ya la infraestructura está. Van a decir que seguimos dependiendo de una sola usina, tienen razón, ¿tá? Pero ha sido la situación hasta ahora. El tema es que tenemos entonces que proteger el área porque si no entramos en el problema este. ¿Qué sucede hoy? La represa de Casupá se está aceptando que habría que hacerla. O sea, vos ves que el gobierno lo dice, pero no se toma un paso para hacerla. No se avanza en hacerla. O sea, nos envía una notificación al Ministerio de Ambiente diciendo, señores, ya que estamos, sigan analizando el proyecto que presentamos de la represa de Casupá, porque la vamos a alargar. Eso no ha pasado. Lo que sí está pasando es que lo que podría ser una tercera solución, y viste que no nombramos la primera todavía, pero lo que podría ser una tercera solución... La primera es arreglar los caños. Exacto. Bueno, lo que pasa es que eso es lo que hace un paisano cuando prende el río y ve que un caño está roto. Apaga el riego, arregla el caño... Y después sigue, porque no le sirve tener pérdidas. Está bien. Claro. Pero la tercera es la que se está avanzando. ¿Y cuál es la tercera? Exacto, es sacar agua del Río de la Plata. Sacar agua del Río de la Plata ya era un proyecto en 1970. ¿Qué pasó con la iniciativa de sacar agua del Río de la Plata y específicamente de hacerlo en Arasatí? Se desechó. ¿Por qué se desechó en 1970? Por la salinidad del río. Se consideró que el agua en la zona de Arasatí era salada, normalmente, o tenía alto contenido de sal. Se consideró también el alto costo que iba a tener hacer esa obra. Y era un costo mucho menor que ahora porque evidentemente se trabajaban otros números. Hoy, sin embargo, por alguna extraña razón, el proyecto ese, que vendría a ser la tercera parte de la solución, está avanzando. Y nosotros lo vemos que está avanzando como si fuera el caballo del comisario, ¿ah? Pero con los demás todavía en las gateras. ¿Ah? O sea, el caballo del comisario ya largó, y los demás quedaron trancados en las gateras, no le abrieron las gateras. Los pobres bichos están ahí, pegando con el pecho contra eso. ¿Y por qué larga el caballo del comisario antes y de esta manera? Bueno, eso es lo que tenemos que preguntarnos. Porque en realidad, lo que se va a hacer tiene varios problemas que ya están detectados incluso desde el estudio de factibilidad que hizo la propia empresa, que detecta 94 problemas ambientales, muchos de los cuales pueden ser graves. Y son problemas que no se están solucionando con la licitación que se hizo sin haber hecho el estudio ambiental previo. O sea, la empresa presentó una cosa, eso es de la empresa. Por otra parte, podríamos discutir largamente cómo un proyecto que ya existía desde 1970 ahora se acepta que sea una iniciativa privada, como que la idea, los iluminados van y le dicen al Estado lo que tiene que hacer, y el Estado les da ventajas en una futura licitación. Porque asigna puntos a las empresas estas, a este consorcio, por haber presentado un proyecto que ya existía. Exactamente. presentar cambios. Claro, no es exactamente que son para, dan para conversarlos. Sí, justamente, mira, iba a ir por ese lado. ¿Y qué pasa entonces? Se presenta este proyecto, se anota como una iniciativa privada, se le da un 12,5% de ventaja en la licitación. A la licitación se presentaron de entrada ellos solos y después apareció un segundo consorcio de la empresa Teima, una empresa que yo ya la daba casi por desaparecida en el país, porque yo en el país cuando salgo a la ruta, cuando salgo afuera, siempre encuentro la misma empresa haciendo todo, ¿verdad? Que es la otra, esa SEM, que es la que se presenta con la idea de esta iniciativa privada. Pero la iniciativa privada, en primer lugar, o el proyecto en sí, ¿por qué tiene que ser en Arasatí? El Río de la Plata tiene una costa muy grande sobre nuestro territorio. Se elige ese punto específico. No hay ningún estudio, César. No hay ningún estudio que diga que ese es un buen lugar para hacer esto. Tengo una hipótesis que me la da uno de los paisanos que conoce bien esa zona. Dice que el gran negocio sería la arena. Hay varias cosas que pueden ser, pero el tema es que a nosotros el negocio que salga a partir de ahí, o qué territorio se va a ocupar, qué territorio se va a... dueño, ¿no? Por supuesto, no son del Estado. Hay que hacer una expropiación que seguramente tampoco está incluida dentro del proyecto, como pasó con las expropiaciones del tren de UPM, que le sumaron al costo del proyecto casi 100 millones de dólares más, que tuvimos que poner todos los uruguayos. Bueno, el proyecto en sí no habla de las expropiaciones, pero va a haber que hacerlas. Pero dejando de lado donde se vaya a hacer, seguramente habrá que expropiar. Pero tenemos que elegir el mejor lugar. Y el mejor lugar no es Arasatí. Yo decía recién, no hay ningún estudio que diga que ese es el mejor lugar. Tampoco hay ningún estudio que diga que ese es siquiera un buen lugar. Los estudios que hay, todos dicen que es un mal lugar, porque es un lugar donde se concentran cianobacterias, algo que en la década del 70 no se consideraba, algo que cuando se hizo Paso Severino no se consideró, y que ahora tendríamos que considerar si llegamos a Cercasupá, ¿no? Se concentran cianobacterias, y además los niveles de salinidad del agua. Solamente el año pasado, en un solo episodio, durante 86 días, no se hubiera podido... 86 días, atentos, son 3 meses, la cuarta parte del año... no se hubiera podido sacar agua. Entonces, ¿cómo podés hablar de agua infinita y agua segura de una fuente que en el año pasado, solamente por hablar de un año, en un solo episodio, tuvo 3 meses que no podía operar? Corregime vos, que tenés más memoria. Pero fue por eso que al fin apareció el polder, tipo, esto lo arreglo emparchando con esto otro, es decir, con el polder cubro los días de salinidad. Pero el polder significa una bestialidad para todos los que más o menos se lo imaginaron, porque es un tajamar gigantesco de agua estancada. Claro. Pero ¿el polder estaba en el proyecto inicial o fue metido un poco a prepo cuando en realidad cayeron en la cuenta de que había un montón de días de agua salada? En el proyecto original, si te referís al de 1970, no existía polder. Ah. En el proyecto que se hizo el análisis de factibilidad de este ahora, sí, existía un polder. El polder se había previsto de un determinado tamaño. Ante esto que sucedió de 86 días, exactamente. De alguna manera el gerente de la OSE, el ingeniero Castañino, presentó una propuesta para agrandar el polder para que sea suficiente para 87 días. O sea, estamos operando seguramente pensando en el largo plazo. Tenemos un problema de 86, lo planeamos para 87. Pero tú hablabas de que el polder va a ser agua estancada. Y mirá si será agua estancada, que la previsión dentro del proyecto analizado primeramente es que el polder se llena y que cuando haya disponibilidad de agua dulce se bombea todo de nuevo al río, porque esa agua en un lugar poco profundo, estancada, cargada de nutrientes, expuesta a la radiación solar, va a ser sopa de espinaca. Licuada, por supuesto. ¿Tá? O sea, va a ser un caldo de cianobacteria. Entonces, ¿qué van a hacer? Ese polder lo vacían y lo vuelven a llenar con agua limpia. Cuando tienen disponibilidad. Dicen, bueno, mira, tenemos 4 o 5 días ahora que hay agua dulce enfrente, vamos a cargarlo. Es un disparate de gasto de energía, pero además el inóculo queda en el tajamar y es llenarlo para que empiecen a prosperar de nuevo las cianobacterias. Y evidentemente, a no ser que limpies todo. No tenía conocimiento de ese disparate. Ah, sí, está puesto dentro del proyecto, como quien dice, tirar de la cadena y volver a llenar la cisterna. El agua de la cisterna se pudrió, tiremos de la cadena y volvemos a llenarla, ¿viste? Son de las particularidades que tiene esto. Pero analicemos otra cosa también. Analicemos por qué se dice que tendría que sacarse agua del Río de la Plata. El agua del Río de la Plata sirve a varias ciudades, parcialmente a Buenos Aires, parcialmente o casi bastante a La Plata, del lado argentino, y del lado uruguayo, dos de las más de 70 unidades potabilizadoras que tiene, usinas potabilizadoras que tiene la OCE, operan con agua del Río de la Plata, en Colonia, en Juan Lacaze. De todas maneras, del lado argentino es agua del Paraná, digamos. El agua del Paraná es diferente. Es un poco más el agua que viene del río Uruguay. Claro, pero sabes que de este lado, tenemos otro problema. Más el agua del Río de la Plata, lo vemos acá. Entonces, entra más el océano, porque el océano ingresa, o sea, cuando la corriente de las Malvinas viene del sur con el agua fría, que es la que predomina en nuestra costa, y por eso vos vas a las playas nuestras y son relativamente frías, ¿tá? Esa, por la circulación general, por la rotación terrestre, esa agua tiende a volcarse a la izquierda. ¿Sí? ¿Ah? Coriolis, el viejo tema de Coriolis, el viejo Coriolis que nos arruina todo cuando queremos largar una cosa derecha, se tuerce. ¿Ah? En el hemisferio sur siempre se tuerce a la izquierda, hay que tener cuidado. Cuando tira el agua en la cisterna, que cuando lo ve por primera vez es increíble, ¿no? Bueno, ahí puede haber una forma del inodoro que te ayude, pero en la circulación de los océanos es así. Entonces, es sobre nuestra costa, tenés razón, claro. Es sobre nuestra costa que avanza más el agua salina. ¿Y cuándo avanza más el agua salina sobre nuestra costa? Y no lo digo yo, lo dice la Facultad de Ciencias, la parte de meteorología, el doctor Barreiro, ellos hicieron unos estudios y vieron que la salinidad aumenta específicamente con mayor frecuencia en verano y con mucha mayor frecuencia cuando hay seca. Claro, cuando el agua del río... es que cuando el río Uruguay y el río Paraná no tienen fuerza, no empujan con agua marrón, digamos, de los ríos al agua dulce hacia el océano, el frente oceánico penetra en esta zona. También, y sobre la penetración... Acá pasa lo mismo, claro, porque nosotros estamos frente al río Santa Lucía y ves bien clarito la línea divisoria entre el agua del Río de la Plata y el agua del estuario del río Santa Lucía. Se ven las fotos satelitales perfectamente. Es una línea. Y entonces ahora lo que está tan bajo el río Santa Lucía, se corrió todo ese frente mucho más hacia la isla de Delta del Tigre. No, pero ahí muchísimo. Para meternos con el Santa Lucía, la situación que estábamos hablando es en el río de la Plata. Sí. Para cuidarnos de la sal en el río de la Plata tenemos que ir como si fuera un río arriba. O sea, Arasatí no sirve. Hacé los caños hasta Colonia, ahí seguramente vas a tener otros problemas porque el Río de la Plata no es el Río de la Plata hoy, de hace 50 años cuando se planificó los planes de 1970. El Río de la Plata hoy es un río que tiene muchos más contaminantes, las ciudades en las riberas han crecido, Buenos Aires no es la misma, Buenos Aires está haciendo todo un sistema de eliminar el saneamiento río adentro, o sea, con caños que van a penetrar en el río y lo van a alargar. No cerca de la costa. Queda 11, 12 kilómetros. Sí. Queda lejos, pero igual es más cerca. Es más cerca, o sea, en condiciones de viento y corrientes podríamos recibir algo de esa contaminación que de otra manera circula por donde ellos quieren hacer el canal Magdalena y se va para el océano, ¿no? Pero hablábamos de esos ríos y hablábamos del problema de la salinidad. Y vos te das cuenta que hoy estamos tomando agua con sal que la presenta la OCE. ¿Y sabes dónde saca el agua con sal la OCE? No la saca acá en Santiago. Del agua salobre del río Santa Lucía. Claro, del agua salobre del río Santa Lucía, que el agua salobre del que río es Santa del Lucía estuario es, del río Santa Lucía. Y claro, y entró del río de la Plata. Entró del río de la Plata, es mezcla del agua del río Santa Lucía con la del río de la Plata. A lo que circula tan 40 poco. 40 kilómetros mínimo. ¿Sí? Casi 50. A lo que circula tampoco en Santa Lucía a desembocar en el Río de la Plata, se da la circunstancia de que el Río de la Plata penetra en el territorio se mezcla con la muy poca agua que recibe de río arriba de Santa Lucía y llega hasta la represa de Aguas Corrientes. Claro. Porque la, vamos a aclarar, sobre todo a la hora de la marea, claro, que es cuando vos tenés de veces por día y sobre todo tarde, sí, la suba, claro, o cuando tenés viento del sur, se mete todo, el agua, estás, claro, pescando y ves que sube. Vos lo ves ahí, entonces ese movimiento que se da, se está dando al muro de la represa de Aguas, claro, Corrientes. Entonces, tú tienes de río arriba de Aguas Corrientes, recibes la poca agua de Santa Lucía. Yo la otra vez comentaba, estuve en San Ramón, sí, y en San Ramón, el Santa Lucía, ah, sí, si, sí, tomo carrera, lo salto. Y si me remango los pantalones a la rodilla, lo cruzo sin mojarme los pantalones. A ese nivel está el río en esa zona. Queda, yo fui por el tema aquel también de que estaban las areneras trabajando y queríamos ir a, sí, ver en persona cómo era que se estaba moviendo la cosa ahí. Las huellas de las orugas de las máquinas de las areneras están por todos lados, ¿tá? Esperemos que se haga algo, porque eso en cierta manera, al ser trabajos no planificados, al ser trabajos que se hacen con el exclusivo fin de la extractividad, de sacar algo de ahí, evidentemente no están ayudando a la circulación del río. También encontramos, por ejemplo, en ese momento, que las obras sobre el puente de la Ruta 6, ¿tá?, que tienen las banderas de esa misma empresa que hablábamos hoy también arriba, ¿tá?, las obras sobre ese puente, están haciéndolas desde las dos cabeceras, con lo cual generaron una represa, en el medio de la cual dejan un canal para que pase el río. Eso lo conversamos con el Ministerio de Ambiente, pues sacamos las fotos, hicimos video y dijimos, señores, esto es complicado, el río lo están trabando. No es lo normal, no es lo que corresponde. Pero ¿sabes cuál fue la respuesta? El problema es que si sacan esa represa, se queda, es que se me escapó el nombre de la ciudad que estábamos hablando recién. ¿San Ramón? San Ramón, exactamente. Se queda San Ramón sin agua. Porque las tomas de San Ramón, claro, están, claro, del puente río arriba. Está, bueno, está, esa represa igual no nos iba a salvar las cosas. Era simplemente entender que el curso del río está obstruido. ¿Tá? Y entonces el río Santa Lucía corre hacia Aguas Corrientes, recibe lo que le llega del Santa Lucía Chico, que es lo que pasa por la represa de Paso Severino, se suman las dos, llega a Aguas Corrientes, y de ahí están los túneles de abducción que llevan el agua hacia la planta potabilizadora. Pero cuando tú vas ahora, vas a ver que hay cuatro caños que vienen desde río abajo de la represa, las tomas están a 30, 40 metros... Claro. Y sale un agua de color negro, que parece más petróleo que agua, ¿tá? Sale agua de color negro que la vuelcan a represa. ¿Por qué esa pasó por encima de todos los lodos? Exactamente. Esa agua que la que se tiraba en río abajo hace casi 100 años y había un desconocimiento, pero cambiamos, se siguieron tirando río abajo, ajá, no hace nada. Se tiraban ahora, desde hace 100 años, no se tiraban hace 100 años, desde hace 100 años que se vienen tirando río abajo. Claro. ¿Tá? Bueno. Pero entonces, el agua salina que estamos tomando hoy es la que está justamente al otro lado del muro. Esa es la situación real. Tenemos el agua con sal metida en el Santa Lucía hasta allá arriba. Uh-huh. Y ese es un punto que nos viene otra vez a colación de lo que estábamos hablando de Arasatí. Hacer la obra en Arasatí, que están empecinados en hacerla. El otro día el señor presidente cuando habló, no la nombró, pero dijo, ya estamos haciendo... Es una no solución realmente. Y además, es una no solución por otras razones. Mira, la empresa esta israelí que asesoró a la OCE y también a las empresas en cierta manera, declararon que una ciudad como Montevideo era un milagro no tuviera interrupciones de agua con una sola unidad potabilizadora o usina potabilizadora. Estamos de acuerdo. Es un milagro que debemos de adjudicárselo en gran parte a la labor de los técnicos de la OCE que trabajan ahí y que la logran mantener y que logran que el animalito ese trabaje H24 los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y cuando hay algún corte cortito porque no pueden hacer otra cosa o hay problemas en las líneas, tenemos las reservas del Cerrito que aguantan casi que 24 horas. ¿Ah? Pero cuando estamos hablando de lo que hablaba la empresa israelí dijo, tendrían que tener dos fuentes de agua. Y ahí todos se subieron, tenemos que hacer la obra de Arasatí. ¿Ah? Bueno, o sea, sacar del Río de la Plata. No se pensó en sacar de ningún otro lado. del Río de la Plata y específicamente, por alguna extraña razón, de Arasatí. Pero hay una parte más que dice la empresa israelí, que yo les confío lo que dicen. Dice, cada una de las fuentes deberá llegar a cubrir el 70% de las necesidades de la ciudad. Uruguay, la zona metropolitana de Montevideo, ahora todos los días nos dicen cuánto se consume. Está consumiendo más de 500.000 metros cúbicos. Pongamos 500 millones de litros por día. Exactamente. Pero eso es lo que se bombea. Exacto. Vamos a hablar de que eso es el consumo. O sea, de agua de Santa Lucía sacamos 500.000 metros cúbicos, 500 millones de litros, como lo quieras poner, todos los días. El 70% serían 350.000. metros cúbicos. Vamos a hablar de metros cúbicos, porque así no tenemos los millones que parece que nos viene la danza de los millones. Serían 350.000. ¿Cuánto va a producir? Cuando pueda producir, cuando no esté trancado por problemas de salinidad o otras cosas, ¿cuánto va a producir el proyecto de Arasatí? Menos de 200.000. O sea, el proyecto de Arasatí tiene una capacidad de diseño, que no quiere decir que la pueda cumplir, una capacidad de diseño que es el 40% de las necesidades de Montevideo. Entonces, tampoco ese proyecto cumple con lo que preveían o lo que estaban aconsejando esta empresa israelí, cuyo estudio se usa para decir, tenemos que hacer Arasatí. Y después tenemos el otro inconveniente, un inconveniente que de alguna manera está plagando a la obra pública en este país, que es el sobrecosto. El pago que el mismo tipo de pago que se hace para la vía férrea de UPM, decís tú. Claro, en la vía férrea lo que se utiliza es el procedimiento de una PPP, participación público-privada. Que si analizamos cómo se llegó a los números que se están pagando, verdaderamente da vergüenza. Pero este otro no es de ese tipo, no es exactamente una PPP, es una forma que se encontró con estos proyectos de iniciativa privada, de bypassear los requerimientos que tiene la ley de PPP. Entonces esto se hace mucho más fácil, se le adjudica a la empresa mucho más fácil. Ahora, cualquiera que estuvo escuchando en la prensa, leyendo diarios o lo que sea, a esta altura debe recordar que el proyecto de sacar agua de Arasatí se decía que salía 208 millones. Con los cambios que le pusieron a último momento y que la OPP dijo, no se puede gastar tanto y demás, que son los cambios estos ridículos de agrandar el polder para que cumpla un día más del último episodio de salinidad grande que tuvimos. O sea, si mañana tenemos un episodio 90, vamos a decir, el polder hay que agrandarlo un poco más para que dure 91 días. Y ya hablamos acá de los problemas que tiene ese polder. Ese proyecto después pasó a ser 258.700.000 dólares. Y recalco los 700.000 dólares porque es importante ver el nivel de precisión que tiene el presupuesto de la obra. Ahora, vos vas a hacer una obra en tu casa y decís, sí, calculo que me va a costar 1.000 dólares. Voy a hacer un arreglito, me va a costar 1.000 dólares. Pero vos no sabés cuánto te va a costar hasta que no viene el contratista, el constructor, la empresa, el arquitecto o quien sea, y te dice, mirá, te va a costar tanto. Bueno, acá de alguna manera se llegó a que la obra costaba 258.700.000 dólares sin tener la licitación. Pero vamos a tomar entonces ese número, porque alguien lo tiene que haber calculado. Vamos a pensar que ese es el costo de la obra. Cuando vemos lo que se está diciendo, aún se decía antes de abrir los sobres de la licitación, se decía OCE, me equivoco a veces de empresa, pero a veces tendríamos que hablar de las dos, pero hoy estamos con OCE. OCE le pagará a la empresa constructora 18 cuotas de 41 millones de dólares. Son 738 millones. Entonces vos decís, pero pará, si la obra cuesta 258, ¿por qué le pago 740, redondeemos, ¿no? O sea, digamos, porque le dio 18 cuotas. Pero si yo saco un crédito a 18 cuotas en un banco de plaza, lo puede hacer cualquiera lo puede hacer. Entren a cualquier banco, entren al simulador de créditos, no pidan 258 millones porque no se los va a dejar escribir seguramente, pero pidan 25.800 dólares, un crédito digamos, que podría alguien pedir. Para comparar, es exactamente proporcional, ¿no? Pidan 25.800 dólares y van a ver que si ponen, las opciones a veces en los bancos son a 15 o a 20, pero si ponen a 15 años, no llegan a pagar 40.000 dólares cuando terminan de pagar las cuotas. ¿Por qué tendrían que ustedes un crédito de 25.800 dólares pagarlo 75.000 dólares, 74? Ustedes no lo harían. Yo no lo hago. No, si vos venís y me decís, estaríamos, Raúl, haciendo un muy mal negocio. Pero vos me decís, Raúl, mira, esta obra que vos querés hacer sale 25.000 pesos. Pero yo te la voy a cobrar 75. Y yo te digo, pa, la verdad, te voy no a pagar 75. Sabes que tengo unas ganas bárbaras de que estés bien, César, y te voy a pagar 75.000 la obra que vale 25. Aclaremos, como decíamos recién, si voy al banco y pido un crédito para hacerla, le voy a pagar al banco a tasas nacionales, y eso lo recalco, a tasas nacionales, le voy a pagar 40 y poquito. ¿Y por qué recalco lo de tasas nacionales? Porque las empresas que hacen estas obras, como pasó con el tren de UPM también, no van a pedir los créditos a tasas nacionales. Van con el contrato que tienen, aquel era un contrato de Rossi con el Ministerio de Transporte, digamos, lo había firmado, este va a ser un contrato con la OCE. Van a los organismos internacionales, sí, apadrinados. Tienen una tasa cercana a cero. Dos y algo por ciento es el crédito que te da el BID. Y también no hay que ser espía ni nada raro para saberlo. Ingresen al BID, vean los créditos que se han otorgado, están disponibles en la web y te dice la tasa. O sea, ellos no van a pagar el 4.5, el 5, van a pagar el 2. Y van a pagar el 2 porque, recuerden, cuando se hizo el crédito de 500 millones de dólares del BID para la obra del tren de UPM, vinieron la gente del BID y estuvo presente el Estado en la firma. La firma era de privados, pero el Estado estuvo presente como apadrinando. La garantía es el contrato. No se le da garantía soberana. Pero la garantía es que, o sea, vamos a ponerlo bien claro. Yo soy el dueño de una de estas empresas constructoras. No soy, aclaro, pero si yo fuera, ¿no? Me voy al BID y le digo al portero, le digo, jefe, vengo a pedir un préstamo. No paso de la portería. Pero si le digo al portero, mire, vengo a pedir un préstamo y tengo un contrato firmado de que el Estado uruguayo me va a pagar 41 millones de dólares todos los años. Adelante, señor, le ponemos la alfombra. Porque saben que se cobra. Saben que de alguna manera se va a cobrar. Lo que me van a analizar es que mi empresa esté en condiciones de hacerlo. Y yo, por supuesto, si la obra costaba 25 y la voy a cobrar 75, no voy a estar en condiciones de hacerla. Aunque me salga todo mal, aunque tenga que contratar a terceros. Arasatí no sirve. Arasatí no es solución. Arasatí es una pantalla que se nos coloca adelante para generar un gran negocio. Estamos conversando esta mañana con Raúl Viñas, del MOUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable. Y en los minutos que nos quedan hasta las 11, decíamos, cuando un paisano prende la bomba para regar y los aspersores no tienen presión y él ve que hay un caño que está roto, lo que hace es apagar la bomba, arreglar el caño, prender la bomba y observar que todo está bien. Nosotros también creemos que lo primero que habría que hacer es justamente, bueno, arreglar los caños. La emergencia, decía por acá un Telegram que publiqué estos días, no tiene nada que ver con la falta de lluvias, por ejemplo, dicen broma, ¿no? Si hubiéranse puesto a arreglar las roturas, a ver si coincidimos, son unos cálculos, Raúl, y hubieran impedido que el 5%, solo el 5% del agua que bombean potabilizada por día en un plazo de 10 años, en la represa tendríamos 90 millones de metros cúbicos, 30 veces más de lo que tenemos ahora. El personal de arreglo para las roturas, bueno, el personal de arreglo para las roturas puede salir incluso del ejército. Y si del 50% del agua que bombean para que se pierda porque dicen que es más barato así, ya veo, hubiera puesto sea recuperar hasta el 20% del 50%, dice Álvaro Alfonso, con quien me encontraba en Montevideo por estos días y estuvimos conversando de este asunto, que se puede recuperar hasta el 20% del 50% que dicen que no están facturando, pues entonces en este momento, hoy mismo, al día de publicar el Telegram, tendríamos 180 millones de metros cúbicos en la represa, es decir, más o menos el 30% de la capacidad del lago en solo 10 años. Estos 10 años para el cálculo lo usé para no tener que andar echándonos las culpas, digamos que por ahí, si yo digo 5 o si digo 20, estoy recargando sobre este gobierno o sobre el anterior, pero 10 quedaba tipo en un promedio. La cuenta es todavía más sencilla. Si nosotros arreglamos, lo que estamos arreglando es un 10%, quiere decir que es como si de los 365 días del año estuvieran cubriendo 36 días y medio por concepto de haber arreglado roturas. Así se ve todavía mucho más clara esta cuenta. En todo caso, arreglar primero un 5, después un 10, después un 15 y algún día llegar a un 20 significa que de esos 500 millones de litros que bombeamos por día, por lo menos 100 millones de litros no los tendríamos que bombear, ¿no? Claro. Algo así. Yo recién decía, viste, que Arasatí no es solución. Quiero dejar claro que no me niego personalmente, en el módulo hemos discutido mucho, ¿tá? Yo personalmente no me niego a utilizar el Río de la Plata como fuente, aguas arriba. Entiendo que tenemos que utilizar primero las que sean de agua dulce, ¿tá? O sea que tendríamos que buscar recursos en otro lado. Pero viste que habíamos hablado, vos ya largaste lo de arreglar los caños, y está bien claro eso, porque fíjate, arreglar los caños... Tres minutos, dale. Y después vamos a entrar... No, tres minutos con esto, Raúl, sí. Y después vamos a entrar en retransmisión con las radios del interior que nos acompañan, así que ese tema capaz que lo puedas resolver en tres minutos. Por supuesto, no, lo hacemos rapidito. Reparar hoy la ciudad de Montevideo, dicho por la OCE, costaría 400 millones de dólares. Implicaría levantar gran parte de las veredas y demás, lo cual no se haría, por supuesto, todo junto, porque es imposible. Ya se hizo antes, por ejemplo, cuando se hicieron las obras de gas dentro del centro, sí, y el cordón, ¿tá? Se levantó todo y la gente se la aguantó. Yo creo que la gente, si vos le decís, te vamos a levantar la vereda porque así arreglamos la parte de los caños, la gente lo va a entender, no va a ser problema. Pero lo interesante es que eso cuesta 400 millones. Y dicen que no hay 400 millones. Pero recién decíamos que hay 700 para pagarle a las empresas, a las ATI. Y digamos también otra cosa, las empresas no van a perder porque esa obra la va a tener que hacer alguien. La obra de colocar los caños nuevos la va a tener que hacer alguien, puede ser la OCE o puede ser tercerizado. Y si sale 400 millones, es lo primero que hay que conseguir. Porque si hoy lográramos que en lugar de 500 mil metros cúbicos o 500 millones de litros, pudiéramos arreglarnos con 400, o sea, con un 20% menos, recordemos que hoy la OCE misma dice, de los 500 mil solo facturo la mitad. Lo cual, bueno, no quiere decir que se pierda. Hay un porcentaje muy grande por robo. Exactamente. Y además que no hay que tirar esto. A mí me calienta cuando tiran estas cifras arriba de la mesa, como diciendo, precisamos 400 millones de dólares, como si con 100 millones de dólares vos no pudieras hacer muchísima cosa y de repente llegar al 10%, lo que tú decías, que hacerlo en significan partes. 50 lo millones que, de litros por día. Lo que no se puede hacer. Mar que tengo acá es de 1 millón de litros y es grande. Hay que imaginarse 50 como ese, ¿no? Exactamente, pero ¿sabes qué? El punto es que si seguimos como estamos haciendo hoy, la OCE tiene incluso una gerencia para la reparación de las redes, pensando en curarse, digamos, pero ellos mismos declaran, yo no tengo los estados de cuenta, que solamente se repara el 1% y que entonces la reparación de toda la red llevaría 100 años. Eso no puede hacerse porque la que reparaste hoy dentro de 100 años no va a estar en condiciones. Hay que hacer un shock, hay que golpear la red, hay que reducir, porque si logra... Tenemos que poner funcionarios, camiones... Tenemos que tener lo que haya que tener. Plata, o sea, digo, arreglar, sí, el caño que va, que pusiste para llegar allá a 200 metros donde estás regando. Exactamente, tenemos que tenerlo arreglado. porque eso implica un ahorro. Y solamente con ese ahorro, fíjate que son 100.000 metros cúbicos o 100 millones de litros que no tenés que bombear y que no tenés que potabilizar. O sea, y la ciudad no se resiente con eso. La otra parte, por supuesto, es que hay que poner sistemas de medición, que hoy están disponibles, sistemas de medición en las líneas, y que si en una determinada línea pasan 100 litros y yo facturo solamente 50, exacto, tengo que averiguar qué pasó. O se rompió la línea, o alguien me la está sacando. Sí. Alguien me la está sacando. Entonces, al que la está sacando, todo el peso de la ley. Porque sacar agua de las redes sin pagarlo es hurto. Y eso no es ni siquiera un delito ambiental, un tema que está apareciendo ahora. Es directamente un delito, es hurto. ¿Tá? Y si el que roba, hay que tomar las medidas necesarias. ¿Tá? Si es una persona, si es una empresa, si es lo que sea, el robo no se puede aceptar. ¿Tá? Uno puede subvencionar, uno puede entregar gratis cosas, sabiendo lo que hace, en justa medida, para aquellos que no pueden, pero el robo no se puede aceptar. Muy bien, continuamos en un ratito conversando con Raúl Viñas del MOBUS. Estamos por 770M en Radio Oriental, amigos. Estamos en Radio Oriental, estamos en Radio Nacional y estamos dándole la bienvenida para la retransmisión a Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador en Dolores, Departamento de Soriano, y a los amigos que nos están escuchando por Némesis Radio, por Radio Cuervo y por algunas radios del canal de FM que también nos están retransmitiendo o nos van a retransmitir más tarde. Le pido a la gente en Estudios Centrales, a nuestros operadores, que nos manden una tanda. Ya sé que vengo atrasado y enseguida continuamos desarrollando un tema que tiene que ver a la necesidad de agua en la zona metropolitana. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. 5G. Gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. El

cómo calificarlo, poniéndole lo que había que ponerle, pero nadie le prestó atención. La importancia que había que tenerle, sin duda tú te estuviste destacando. Buenos días, Álvaro, ¿cómo andás? Buenos días, un saludo a los oyentes, pero no hace nada de destacarse por eso, porque estamos viviendo esto hoy. Te pido que nos des tu impresión acerca de lo que está sucediendo en la medida que dentro de una semana probablemente se termine el agua para mezclar y tengamos que tomar... es que si llueve no se va a llenar la represa, ¿no? A ver, contanos vos de aguas corrientes, precisamente, como tanta gente que nos está escuchando de aquella zona, y lo sé porque nos pasan información, ¿por qué tenías tan claro esto y estuviste alertando en televisión, en radio, en prensa escrita, y por qué tan poca bola se te dio? Adelante, Álvaro. Bueno, por varias cosas. Una de ellas que tenía en el consejo a Carlos Fulco y Carlos García, que son muy profundos conocedores de la zona. Y lo otro es un tema solamente de raciocinio, no se tiene que ser ningún experto ni ningún cra para, si tú mirás el río todos los días y recordás cuando eras niño y cómo fue con el paso del tiempo y lo que estaba sucediendo, era inevitable que esto iba a pasar. Pará, además, hoy hay algo, Álvaro, que... Álvaro, sí. Hay gente que... Yo tengo la suerte de vivir en las costas del río Santa Lucía, en la desembocadura, pero hay gente que no lo conoce. ¿Por qué no nos contás en un par de minutos cómo era ese río cuando tú eras chico, digamos, ya por la década de...? Sí. Y por la década del 60, 70, ¿no? Muy pequeño. ¿Cómo era ese río maravilloso? Bueno, en realidad cuando teníamos 4 o 5 años ya sí íbamos a la play, capaz que antes, ¿no? Recuerdo perfectamente un viaje que hicimos aguas arriba de la represa, con mi padre, mi madre, con toda la familia en el bote y lo que era aquel río, ¿no? Y con rumbo a Santa Lucía, tú parabas en esas playas que hay allí, y te veías, te metías hasta el pecho y te veías el dedo gordo, el pie. Bueno, eso no ocurre en ninguna parte del río, y eso también pasaba en aguas corrientes y en el río Santa Lucía. Y después de ir desde niño y adolescente a pescar y navegar el río hasta prácticamente la desembocadura en el río de la Plata, quedarnos en la isla de Collazo, no sé, un montón de cosas. Y bueno, en el momento que fuimos alcalde, ya en la primera sesión ya hablamos de este tema. Y bueno, y fueron las dos cosas de la primera sesión fueron construir el centro de salud para Aguascorrientes, que era increíble que no lo tuviera, donde tiene la planta más importante y más grande de Latinoamérica, y que por lo que abastece a 1.800.000 personas. Y lo otro fue el tema del río. Tratar de llegar a todos lados, creo que llegamos, pero nadie escuchó en aquel momento, porque nadie pensaba que esto podía pasar. Pero hoy veo que hay un montón de expertos, ¿no? El otro día me llamó la atención un titular que decía: el Frente Amplio reúne sus expertos por el tema del agua. No sé cuáles son los expertos, porque son peor que el COVID, ¿no? Porque en este momento están haciendo política tan barata con esto, es, creo, absurdo. Lo primero que tendrían que hacer por no haber hecho nada en 15 años, porque la realidad es que no pusieron un dólar para solucionar el tema de la... del servicio de agua a la zona metropolitana. Si bien hubo más inversiones, pero no la gastaron donde había que gastarla. Y hoy hay algo que realmente me llama la atención. Están diciendo que no avisaron, no se avisó 6 meses antes, ¿no?, que esto iba a pasar. Bueno, en realidad lo avisamos 13 años antes. Nadie nos dio bolilla, ¿no? Pero seis meses antes. ¿Cómo comisar en mayo públicamente, digo, el mes pasado? Sí, claro. Pero. ¿No? Sí, tú estabas. No, pero voy a explicar por qué. No, es claro, pero en realidad el 2013 es el video, pero nosotros empezamos en el 2010 y ya en el 2011 y el 2012. Los que nos decían que estábamos locos, que y se reían, se burlaban de esto. Ahora son los que están criticando y poniéndose como los CRA y los expertos de esta situación que la pueden arreglar. No sé si habrán hablado con Dios y se habrán comunicado y no, pero a ver, ¿por qué no se puede avisar 6 meses antes, como ellos quieren? ¿Ustedes saben para cuánto es la reserva de Paso Severino? ¿Cuánto tiempo lo que tiene allí? Es para entre 120 y 140 días. Ahí está. Sí, 140, seguro. Ahí está. Ahí está. Bueno, usted no tenía, no podía, en noviembre seguro no podía avisarle porque el reservorio estaba repleto. No, claro. Entonces, claro. ¿Cómo le puede avisar? No le puede avisar cuando está pasando eso. Pero acá, el problema viene mucho más atrás. En el año 71, el informe de la OEA, que... Se te está cortando un poquito. Hola. Muy poco lo leyeron y ahora... Quietito, porque se te está cortando, sí. Es una lástima. A ver, quédate quieto si podés ahí en algún lugar que... A ver. Hola. Ahí estás bien. Estoy parado en el mismo lugar, no me voy a mover. Bueno. Lo que le decía, que el informe de la OEA del año 71... el informe de la OEA del año 71 hizo muchas recomendaciones que llegaron hasta el 2027 y que el Estado uruguayo no llevó adelante prácticamente ninguna. Solo se construyó la represa de Paso Severino, que tenía que entrar operativa en el año 1977, según el informe, y se inauguró el 30 de octubre de 1988, es decir, 11 años después de cuando tenía que estar operativa, con 69 millones de metros cúbicos, que es lo que tiene hoy. Pero después, para el año 86, el informe de la OEA decía que tenía que tener 120 millones de metros cúbicos. Nada de eso se hizo. Por lo tanto, el problema viene de mucho más atrás. Y también recomendaba construir 5 represas más, que no se hicieron. Una de ellas era la de Casupá. Pero no era la única, no era la estrella del cuadro que hoy podría salvar, porque realmente no salvaba nada, porque hoy no tenía ni un buche de agua. Eso está muy claro y está dicho por los propios técnicos del Frente Amplio en el gobierno pasado, pese a que ahora dicen que Tabaré Vázquez dejó tal cosa y porque yo participé en las reuniones. Y, hola, sí, sí, ¿qué decía? Sí, estamos sabiendo eso y contanos a ver un poquito cómo fue esa historia. Bueno, en realidad no, el 2 de marzo del 2015 yo concurrí al acto de la Armada porque me invitaron. El municipio de Aguas Corrientes había hecho una batimetría, se lo pidió a la Armada y bueno, la batimetría se hizo en la circunscripción del municipio de Aguas Corrientes, unos 9 kilómetros sobre la ladera del río Santa Lucía. Una batimetría, para los oyentes, es una especie de electrocardiograma al río donde se mide la profundidad, el árbol, todo eso. Es muy detallado, que lo lleva adelante la Armada, lo hizo la Armada. Y bueno, producto de eso se generó la relación del municipio con la Armada y bueno, fuimos invitados a la asunción del nuevo comandante el 2 de febrero de 2015. Tabaré Vázquez, presidente electo. Me cruzo con el presidente, nos saludamos y el presidente electo, y le digo: presidente, no se olvide de la cuenca del río Santa Lucía. Bueno, Tabaré Vázquez me dijo, textual, palabra más, palabra menos: no solo no me olvido, sino que estoy muy preocupado, no solo por ser médico, sino por la responsabilidad que ahora tengo que asumir. ¿Usted está dispuesto a ir a una reunión si yo lo convoco? Y le dije, claro que sí, le digo, pero ¿sabe lo que? A mí me parece que usted debería invitar a la red de municipios de la cuenca del río Santa Lucía, y bueno, y ahí yo la integro, y decir que voy. Bueno, muy bien. Bueno, esa reunión se hizo el 18 de febrero de 2015, es decir, Tabaré Vázquez, presidente electo, estaba en el hotel este que está frente a la intendencia, ahí tenía el comando, se realizó la reunión, fuimos, recuerdo al entonces alcalde de Santa Lucía, Raúl Estramila, al actual alcalde, también Molo, a la alcaldesa de Canelones, y le entregamos una nota. Bueno, en este caso la redacté, fue aprobada por los demás compañeros, porque ahí había alcaldes de tanto del Frente Amplio, del Partido Nacional y algunos del Partido Colorado en la red de municipios. Empezamos con 9 municipios y terminamos con 20. Uh-huh. Y ahí advertíamos todo esto también. Y Tabaré Vázquez nos dijo en esa reunión que el primero de marzo, es decir, el día que asumiera ante la Asamblea General, iba a hablar del tema. Y si ustedes toman el discurso, Tabaré Vázquez habló ese día y dijo: voy a trabajar con los alcaldes de la cuenca del río Santa Lucía. Lo pueden encontrar fácilmente cualquiera, y fíjense en lo que dice Tabaré Vázquez sobre el tema del agua. Uh-huh. Estaba dispuesto a hacerlo. Ahora, después, bueno, lo empezaron a presionar para que no. Uh-huh. Lo empezaron a presionar. Y bueno, después ocurrió lo delante de la arena y todas estas cosas, pero... Y en el 2010, yo reiteradamente en la red de municipio decía que teníamos que pedir una entrevista nuevamente al presidente en los años sucesivos. Finalmente, esta se concretó el 3 de mayo de 2019. Sí. La primera. Y nosotros le pedimos una batimetría, pero desde Paso Severino hasta Aguas Corrientes. Y otros estudios. Bueno, Tabaré Vázquez le ordenó justo estaba en ese momento ahí, ese día, el edecán de la Armada. Uh-huh. Le ordenó que la Armada transmitió. Bueno, 2 meses después aproximadamente nos llamó para entregarnos, pues hicieron todas las cosas, Vázquez las hizo, es decir, a través de la Armada. Uh-huh. Hizo no solo la batimetría, y también los otros estudios que le pedimos. La batimetría dio mal. Seguro. Ya había dado mal el año anterior, pero dio mal. Por ejemplo, se tomaron 8 estaciones, como se menciona desde el punto de vista técnico, y había una que estaba totalmente en negro y que en una de las partes más anchas del río, de más extensión, más ancha, la camioneta, está la foto en el informe. Sí. La camioneta de la Armada entra hasta la mitad del río, no le tapa ni siquiera la mitad de la rueda. Bueno, en esa reunión, fíjense, si nosotros le pedimos tal algo, presidente de la República cumple, nos entrega la información, se supone que estaba todo terminado, ¿no? No teníamos por qué. Sin embargo, el presidente se dio cuenta que se la estaban pasando por arriba del moño. Claramente, si no, no pudo haber hecho esto que voy a relatar. Nos dice: muchachos, ¿ustedes están dispuestos a reunirse con los ministros, con la ministra de Vivienda, con el presidente de OSI? Le dijimos: ahora. Bueno, dice, yo voy a convocar una reunión. Y esa reunión se hizo. Se hizo un mes después, aproximadamente. Y en esa reunión, ¿sí?, en la que estaba la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de la época, Naida León, estaba el ministro de Ganadería, estaba la subsecretaria del Ministerio de Industria, estaba el intendente de Canelones, Chamandú Orsi, y habíamos 3 alcaldes de Santa Lucía, Estramil, de Canelones, Pimienta, quien habla, y estaba también el concejal Carlos Fulco, de Aguas Corrientes. Bueno, la palabra primero habla la ministra. Voy a relatar cómo fue, y nadie puede salir a decir que no fue como lo voy a decir. La ministra habló, estaba todo bien, el presidente de OSI habló también, y nosotros pedimos la palabra y le dijimos que no estaba todo bien. Incluso le mostramos unas fotografías que habíamos sacado del río Santa Lucía con el tema de los lodos el día anterior, justo. Uh-huh. Que eran espantosas, ¿no? Incluso le dije: presidente, yo mire, tengo la computadora acá, tengo la foto, si usted no tiene problema, yo muestro. No. Y le digo, me iba a parar, y me dijo: no, yo voy. Vázquez estaba presidiendo en la cabecera de la mesa, se paró y vino, porque yo era el último que estaba sentado al lado del concejal Carlos Fulco. Enfrente estaba el intendente. Y allí Vázquez mira la foto y, no le gustaron nada, ¿no? Bueno, volvió a su asiento y le pidió la palabra al ministro de ganadería, le dijo que no, que hizo un gesto con las manos y dijo, bueno, textual dijo esto, no me vengan más con 100 millones, con 80 millones, con 7 millones, con 10 millones. Yo sé que cuesta conseguir mucho los millones, pero esto tenemos que tomarlo como un tema de derecho humano. Así que vamos a formar una comisión, vamos a hacer un informe, pero lo que podemos hacer es una textual recomendación. Esa es la palabra que utilizó, recomendación al próximo gobierno. Es decir, vuelvo a reiterar la palabra recomendación, porque no dice, no, acá te dijo para que lo hagas, no. Claro, claro. Él utilizó la palabra recomendación, como correspondía, ¿no? Porque es así, después el gobierno que viene decidirá si la recomendación se hace o no se hace. Pero fue la palabra recomendación. Bueno, se formaliza esa comisión. Bueno, la reunión fue muy tensa, ¿no? Hubo discusiones muy, muy fuertes, incluso por la resolución que había... la resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que nosotros en el 2018 junto a vecinos de Aguascorrientes realizamos una denuncia por violación a los derechos humanos. Esa resolución la pueden encontrar, es 659/2018, y allí está todo, y es lapidaria, porque dice que se están violando los derechos humanos en Aguascorrientes por el tema del lodo en aquel momento. Claro. Dice cuando sale el informe, ¿no? Bueno, lo cierto es que la ministra nos dice en esa reunión que ellos habían hecho las cosas porque se habían reunido con el directorio, así dijo, directorio de la Institución de Derechos Humanos. Entonces yo le dije, no, ministra, que usted se equivocó de lugar y de reunión. El informe, yo no la tengo, le dije, no la tengo acá la cosa, pero la sé de memoria. El informe dice que usted se tenía que reunir con los denunciantes en 10 días, un plazo de 10 días, eso es lo que recomendaba la Institución de Derechos Humanos, y no lo hizo, y después eso se tenía que tener un plan en 30 días, ninguna de las dos cosas se hizo, es decir que se equivocó de reunión. Bueno, y ahí siguió, ¿no? Vuelvo a reiterar, fue bastante tensa esa reunión, en presencia de más adelante del Presidente de la República. Bueno, se formaliza esa comisión, hay una cuarta reunión, se acuerda un informe, esto es así, se acuerda un informe. Debo destacar la actitud del presidente de la República de entonces, el doctor Tabaré Vázquez, en todo momento, ¿no? Porque incluso él quería que estuvieran los pedidos que estamos haciendo los alcaldes sobre la cuenca de Santa Lucía. Y yo creo que ahí estaba el final de su gobierno, y lo que había dicho, seguramente por algo, yo sé porque muchas de las cosas por las cuales no ha seguido adelante es una cosa de la interna del Frente Amplio que la deberían contar ellos, no yo. Y claramente él estaba preocupado por el tema, y bueno, se hace esa reunión, bueno, y el 22 de diciembre del 2019 se preparó esa carpeta, que no es solo sobre la represa de Casupá, eran dos temas que estaban recomendados para el próximo gobierno. Ya la calle era presidente electo, eran dos temas, era la represa de Casupá y el tema de los lodos, que nadie lo menciona ahora cuando salen a hablar, ¿no? No lo quieren decir porque la falta ahí es de ellos, lo que ¿no? Importante claramente el tema de los lodos, los que hablan, como decíamos hace un rato, el agua que se está chupando de río agua abajo pasa por encima de los lodos y se está chupando esa agua que lejos de ser el problema central el cloruro de sodio deben de ser los residuos de los lodos, me imagino. Claro, ahí está, es así. Bueno, y ¿qué pasó? Se hizo la cuarta reunión una reunión afuera de la presidencia, pues todas estas reuniones fueron en Suárez y Reyes. Sí. Fue afuera en la torre ejecutiva, y también no fue tan tensa como la tercera, pero también tuvo sus cositas, y ahí estaba, digamos, el ingeniero Colache, que iba a redactar este informe. Bueno, no sé, los municipios le pidieron que estuvieran en determinada cosa, que ya tenían el aval del presidente de la República, y bueno, y ahí quedamos. Nosotros lo que hicimos fue pedirle que dos días antes nos enviaran el texto para verlo, no sé, para leerlo, ¿no? Resulta que envían el texto y algunas de las cosas que se habían acordado no estaban. Recuerdo perfectamente que a las 2 de la mañana le escribí un correo al ingeniero Colache diciéndole que yo no firmaba si no estaba lo otro, lo que habíamos acordado, porque no podía ser que se había acordado una cosa y que después no estaba en el informe. Bueno, eso fue a las 2 de la mañana. A las 12 recibo, estoy seguro que también los otros dos alcaldes recibieron la misma llamada. Recibo una llamada del prosecretario de la presidencia, señor Roballo, y no manifestó. Me pidió el presidente que le transmitiera que lo que ustedes propusieron va a estar en el informe, que se quede tranquilo que va a estar. Y estuvo, ¿no? Bueno, y eso se dio a conocer el 22 de diciembre hay una foto en la mesa donde estamos todos y donde habla Vázquez y donde habla también del tema de los medicamentos. Esa fue la base pero la carpeta contenía lo de Casupá y lo de los lodos, de hacerlo con crédito del Estado. Y aquí el loco de eso, para los sí. economistas, soy yo, porque... ¿Y cuántos ridículos millones de dólares salía la planta de tratamiento de... No. Y bueno, según los informes, hablaban de 60, de 30, de millones de dólares. Es más, OCE hizo un proyecto en el 2015, que eran... 20, ¿no? Que eran 30. Sí, no, eran 30. Yo lo tengo el informe. Y el informe está muy detallado y dice lo mismo que dice la institución de derechos humanos con relación a los lodos, que están perjudicando totalmente la zona, etcétera, etcétera. Y bueno, y quedó la recomendación. Lo cierto es que la represa de paz de Casupá, esta que estaba mencionada allí, no estaba terminado el proyecto ejecutivo cuando se le entregó la carpeta. El crédito ese que hablan es solo una nota que envió OCE el 4 de noviembre de 2019, perdón. Ya fíjense en que ahí había pasado la primera vuelta electoral y de acuerdo a los números, más allá que después se achicaron mucho, el presidente iba a ser la calle Pou. Es decir, que OCE pide el crédito al Ministerio de Economía y Astori, que no dejó 5% de déficit a 400.000 colgados, etcétera, etcétera, firmó que siguieran adelante. Pero es decir, que Astori... siendo ministro de Economía el 5 de noviembre del 2019, dice que sí, que sigan adelante con el crédito que iba a pedir OCE de 80 millones de dólares. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se pagaba eso? ¿No? Y yo le voy a decir, a ver si alguno que sabe de economía, mucho o poco, me puede decir a ver cómo se puede pagar con lo que voy a decir. Cuando asumió los gobiernos del Frente Amplio en OCE en el 2005, la deuda de OCE era de 109 millones de dólares, ¿no? En el 2010 trepó a 165 millones de dólares. Pero nosotros podemos decir, y es así, ¿no? Se construyó la sexta línea de bombeo. Sí que costó 60 millones, por lo tanto, no hay nada para objetar. Pero del 2010 al 2015... la deuda pasó de esos 165 a 379 millones. Ahora sí, pero pasó del 2010 al 2015 de 165 a 379 millones de dólares. Y ahí no hubo ninguna obra grande.

El biosfenol A, BPA, es tóxico, disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Vías de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746. De lunes a viernes, de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Muchas gracias a nuestros compañeros en los estudios centrales de 770M Radio Oriental. Como decíamos antes, CX12 Radio Oriental y las radios que nos están acompañando en retransmisión desde el interior del país o por internet. Caso de Radio Cuervo, Radio Némesis y ahora también Peri Radio, por supuesto, que no vamos a hacerle mucha propaganda a Peri Radio porque, bueno, es la radio de la casa. Por leer uno de los mensajes que está entrando por el 098-482-454, vamos al WhatsApp. Muy bueno el proyecto de ley, dice, del cuidado de la flora autóctona presentado. Imagino que no se aprobó, lamentablemente, claro, ni se aprobó ni se trató, porque estas cosas no son importantes. Cuidar las orillas de los ríos, como el río Santa Lucía, que si ustedes lo recorren por Google Map, van a ver que está absolutamente, bueno, salvo una parte totalmente deforestado, ¿no? Prácticamente, salvo alguna parte que yo conozco algo y está, en algunas partes está algo parecido a un monte indígena, pero en algunas otras la soja se ha plantado hasta la orilla entre Faray y Marcos. Sí, bueno, no importa porque ese sí. Hay unas partes que todavía mantienen humedad. Exacto, sí. Además, sí, sí. Hay mucha gente que quiere sacar todo porque molesta, claro, molestan los pájaros. Dice el gobierno colectivista, conejos mojados, dice, para que no lo entiendo, a veces escribe mal, dice, tiene la mira puesta en acomodar burócratas. Van a otorgar un monto de entre 20 y 30 millones de dólares, no recuerdo bien, en la próxima rendición de cuenta en rehabilitación de personas con consumo problemático de droga. Pero no se me salgan mucho del tema, que no tenemos mucho tiempo. Raúl estaba mirando en internet todo este tema que tiene que ver a cómo están las tierras, y las tierras están muy secas, entonces cuando llueva no va a ser solución inmediata porque las tierras están tan secas que lo primero que va a hacer la tierra es primero colmatar todo lo que sea microporos, que puede haber mucho vacío, cuando hay seca están secos hasta los microporos, después macroporos, después recién comienza a correr, cuando llega a capacidad de campo, recién empieza a correr todo, se llenan todos los macroporos, recién empieza a correr un poquito, recién a la segunda lluvia, a la tercera lluvia, el agua comienza a llegar a la cañada que está allá arriba, después pasa por el arroyo y después llega al río. Lo cierto es que decidimos hacer este programa este domingo porque puede ser probable, hay pronósticos de lluvia para mañana y no, ahora tú podés hablar, que conoces mucho más del tema que yo, por supuesto, y bueno, tenés el conocimiento para hablar de esto y podés explicarlo muy bien, pero es probable que el próximo domingo, si no se colmata, si no aumenta la capacidad, no creo que aumente, Raúl, es probable que ya no estemos hablando de ningún tipo de mezcla, sino que se esté tomando agua del delta, viene a ser el estuario del río Salobre del Santa Lucía. A ver, ¿qué nos podés contar de lo que estás viendo por ahí? ¿Algún tipo de optimismo? Bueno, uno quisiera ser optimista, verdaderamente, pero lo que tú decías recién con relación a que los suelos tienen que recuperar el agua es muy cierto, ¿no? Cuando uno ve los balances hídricos que hacen el Uruguay, por ejemplo, el INUMED o el INEA, tenemos zonas en las cuales está faltando mucha agua en el suelo, o sea, los suelos aparecen secos. Uno se arrima al campo y ve que está verde, pero eso solamente porque en la capa específicamente superficial hay humedad. Si uno mete una pala y perfora 15 centímetros, abajo la tierra es otra cosa, está seca. Los suelos han venido perdiendo humedad prácticamente por 3 años, los 3 años de la Niña, los 3 años de seca que tuvimos. Los pronósticos de lluvia que hay ahora, si uno los mirara como episodios, diría, bueno, tenemos una lluvia para este fin de semana, o sea, algo hoy y un poco más mañana, tenemos para el otro fin de semana también lluvia, sí. Pero el punto es que en las cantidades que está previsto que llueva, verdaderamente no es significativo. O sea, para mañana, por ejemplo, veo acá 6 milímetros máximo. 6 milímetros. No te da para nada, muchacho. Vamos a ver. Porque además está evaporando muchísimo, Raúl. Claro. No habíamos hablado de eso. No, es que. Lo que estamos viendo acá en el campo está evaporando muchísimo. Y eso que estamos en invierno. Sí, estamos en invierno, nublados. Con poco viento. Con niebla en la mañana e igualmente estamos perdiendo agua. O sea, hay evapotranspiración y hay transpiración. Evapotranspiración de las plantas y transpiración y evaporación directamente de los cuerpos de agua, de las masas de agua que van quedando, que son pocas. Ahora, vos decías que los suelos se tienen que llenar. ¿Sabés lo que precisamos, César, para llenar estos suelos hoy? Pero digamos, lo que sería la panacea como para decir, bueno, señores, a partir de ahora estamos en condiciones. Precisamos 2 episodios. Por lo menos, de entre 50 y 60 milímetros cada uno, o sea, 50 a 60 litros por metro cuadrado. Esos episodios tienen que durar cada uno unas 8 o 10 horas a fin de que la lluvia caiga en forma mansa y el suelo lo pueda ir absorbiendo. Yo recién comentaba que la capa superficial tiene un poquito de humedad todavía, y eso permite que vos veas los campos verdes, pero abajo no hay nada. Con 2 episodios de ese estilo, repito, 50 a 60 milímetros cada uno, no mucho más que eso, separados entre, que duren más o menos unas 6-8 horas cada uno, y separados entre sí, como están estos que vienen ahora, por una semana o un poco menos, ahí casi que podríamos llegar con los suelos a capacidad de campo en casi todo el país. Eso no se está dando. El tercero es el que empieza a llegar a las cañadas. Claro, después empieza la escorrentía, o sea, directamente cuando el suelo está saturado, lo que venga después ya es ganancia. Tenemos otra posibilidad que no se está dando tampoco, pero para que se entienda. Si cayeran mañana 50 o 60 milímetros en una hora en la zona, entonces el suelo se saturaría la capa superficial. Al saturarse queda impermeable, los primeros 10-15 milímetros quedan ahí y los otros 40, que son 40 litros en un metro cuadrado, ¿no? Son 40 toneladas de agua en una hectárea, 400 toneladas de agua en una hectárea. Y eso iría directamente a las reservas. Salvo en suelos rajados. Bueno, no, ahí va a penetrar igual, ahí va a penetrar igual. Pero por la condición de sequía. Claro, sí. Que es peor todavía, porque tenés que cerrar la rajadura, es como claro. Cuando uno se pone a regar con rajaduras en la tierra, se te va el agua que parece y dicen, ¿aunque se me está yendo? Y esa rajadura tiene 2 o 3 metros. Está llenando para abajo. Yo no tengo superficie como tienes tú acá en la chacra, pero el jardín de casa está destruido directamente, ¿no? Y tiene rajaduras que superan 1 centímetro. O sea, en el campo acá tenés más grandes, estoy seguro, pero son importantes verdaderamente. Y bueno, esa es la situación en lo que tiene que ver con las precipitaciones. Y acá vemos también que hoy llovió. Hasta las 7 de la mañana se registraron precipitaciones. Pero se registraron en la cuenca de Santa Lucía cero. Claro. Nada. Una traza en San José. O sea, nada de agua. Y el máximo fueron 22 litros por metro cuadrado en el norte del país, en el departamento Rivera, que fue donde cayó. Justamente utilizando capaz que alguna de esas páginas, arranqué para atrás. Germán vive por allá, por la zona de Aiguá. Y entonces digo, vamos a arrancar para atrás a ver cuándo en dónde y cuándo fue que esto empezó. Y justo empezó en las nacientes del Santa Lucía, bueno, en el año 2019. O sea, la primera manchita está por allá por el departamento, en el norte, noreste del departamento de Canelones, por allá para la zona de Aznares. Claro. Y de ahí pegadito para el lado de Maldonado. O sea que tenés el 2020, el 21, el 22, el 23. Claro. Así que tendríamos que estar hablando en algunas zonas de 4 años y no de 3 años. De bueno, seguido. Hoy todavía tenemos zonas que, bueno, todavía. Hoy estamos con zonas en las cuales el índice de bienestar hídrico de las plantas y el porcentaje de agua disponible en el suelo y el agua disponible en el suelo está muy por debajo. Viendo la evolución de los balances hídricos de nuestro país, vemos que la zona norte alrededor del lago de Salto Grande y lo que sería el departamento de Artigas y el este del departamento de Salto, el fondo, diríamos, del departamento de Salto, disculpe la gente, sí, que está ahí por Pepe Núñez y demás, pero mucha gente lo entiende mejor así. Pero después la otra zona que tenemos muy complicada en este momento, en los análisis que llegan hasta el 20 de este mes, son justamente las nacientes de Santa Lucía y las nacientes del Casupá. Toda esa área en el departamento de Florida, en el departamento de La Valleja, en el noroeste de Canelones, es una zona que está con déficit, o sea, que no le ha llovido y no tiene agua en el suelo. Y si no hay agua en el agua no puede ir del suelo a los ríos y arroyos. Recordemos que es el agua del suelo. El suelo es como una gran esponja que a medida que la fuerza de gravedad va empujando el agua, va buscando las partes bajas y llega a los ríos y arroyos manteniendo los caudales en forma estable. Ahí me hiciste acordar de una brutal idea, o sea, una idea bruta. Es del ingeniero Popelka, que habló, y creo que ha sido contratado, me dijeron, por OCE, que habló de hacer pozos en la cuenca del río Santa Lucía. Es decir, todo el mundo sabe que debajo de los ríos hay un acuífero. Sí, porque el piso del río... Y sí, exactamente. Y entonces la manera más rápida de secar un río que les ha pasado en los Estados Unidos es justamente perforar en la cuenca del propio río, porque lo secás desde abajo. Pero esto, en todo caso, para otro día. Mirá lo que nos preguntan por acá, y con esto podemos redondear hasta las 12. Desde Rocha, dice Valdés, ¿qué opinan de cobrar el agua salada como si fuese potable? Y cuando llegaste me estabas comentando algo que de repente por ahí es de importancia que lo sepa la audiencia. Bueno, el tema es que por ley, la ley de 11.907, la ley que es la orgánica de OCE, no hay ninguna forma de que OCE pueda facturarnos este tipo de agua que tiene, porque no está en su cometido. El cometido de la OCE es brindar el servicio de agua potable. Más abajo, entre sus cometidos, dice, podrá brindar a título oneroso el agua bruta, dice, ¿está? Agua bruta, siempre y cuando esté cubierto totalmente la cuota necesaria para el agua potable, porque digamos que entonces el cometido principal que tiene la OCE es darnos agua, y eso además está hoy catalogado directamente por nuestra Constitución, o sea, nuestra legalidad, el agua es un derecho humano. Entonces, el acceso al agua potable y al saneamiento son derechos humanos, y se reconoce que el agua es además un bien esencial. Un bien esencial entonces que tenemos que reservar hacia el derecho, hacia el consumo humano. Y en este caso hoy la OCE no tiene forma de facturarnos legalmente esto. Y bueno, ahí la semana pasada yo estaba hablando ya de que había que ponerse a trabajar en esos temas, el buscar la forma de que hubiera una forma legal de que la OCE pueda cobrar, porque vamos a aclarar, la OCE hoy no nos está brindando agua potable. Entonces legalmente no tiene herramientas, pero está trabajando, nos está brindando un agua tratada. No es el agua bruta, que dice también su ley orgánica que puede vender. No te va a causar, por ejemplo, enfermedades. Al menos no en un consumo a corto plazo. Va a joder un poco la piel. No, el tema es que las definiciones del agua potable en nuestro país son legales. O sea, tenemos decretos y tenemos normas que determinan exactamente qué es agua potable y qué no. Hoy ya nos hemos apartado de lo que es el agua potable, pero lo que veíamos es que hay mucha gente que dice no habría que pagarle nada a la OCE, tenemos que dejar de pagarle. Bueno, tenemos que entender, más allá de que puede ser una forma de protesta válida, ¿no?, tenemos que entender que estamos en una situación de la cual la OCE tiene culpa, pero no tiene toda la culpa, y tenemos que mantener vivo el servicio de la OCE. O sea, tampoco podemos ir y pegarnos un balazo en el pie. No podemos decir que la OCE no trabaja, no le damos un peso a la OCE que se funda. No. Pero mucha tenemos que buscar la forma. Cuando en febrero me llamaron de Radio Francia, yo una de las cosas que decía es, nosotros tenemos que cuidar el agua. Cuando hablamos de nosotros, hablamos de todos los ciudadanos de la zona metropolitana. Es decir, parte, lo que no quiere escuchar alguien que nos está escuchando, es que parte de este problema tiene que ver con nuestro cuidado del agua, o mejor dicho, nuestro poco cuidado del agua. Porque hasta hace poquito, digamos por ponerle un mes, vos capaz que andabas por la zona de la Rambla y iban a estar regando las veredas o barriendo las veredas con agua, de repente, que no sé si no encontrás hoy mismo alguno que todavía lo esté haciendo, en la medida que nadie le caiga, ¿no? Con la mugre que yo veo en las veredas creo que no lo está haciendo nadie. Claro, lo que pasa es que Montevideo no tiene un sistema de limpieza, Montevideo se lava cuando llueve. Y ahora no ha llovido y no va a llover en estos días, ya veíamos los próximos 10 días de pronóstico, no hay esperanzas de una lluvia fuerte que pueda sacarnos de este atolladero. Bueno, te decía, estábamos trabajando ese tema de ver de qué manera se puede dar una herramienta para que la OCE pueda cobrar por el servicio que está brindando, lo cual tampoco quiere decir que cobre lo mismo que por el servicio de agua potable. Claro, eso hay que analizarlo. Porque no es potable. Porque, ¿qué pasa? Bueno, que cobren el cargo fijo, como yo estoy viendo aquí, que me dice alguien por acá, bueno, que cobren el cargo fijo. Me dicen, hola César, dicen la madrugada pasada por Tacuarembó Capital, desde Tacuarembó, nos están informando que llovieron 28 milímetros de agua bendita, dice el oyente. Meteorología registró 22 en Moirones como el máximo nacional, pero puede ser evidentemente que la red pluviométrica no cubre todo el país y en diferentes lugares puede llover un poco más y no quedar registrado en la red pluviométrica. No tenemos una forma de saber exactamente cuánto llueve en cada lado, porque sobre todo cuando llueve en forma de chaparrones, de pronto a vos acá en la chacra te puede caer agua y al vecino a 2 kilómetros la vio pasar, pero no le llegó nada. Lo que tenemos que pensar un poco con el tema del agua es pensar el agua hacia el futuro. Tenemos que tratar de concentrarnos hoy en que todo lo que mal se hizo antes, bueno, hay que tenerlo en cuenta, pero tenemos que empezar a trabajar hacia el futuro. Te propongo una pausa, y inmediatamente después, en la última hora que queda del programa y que va hasta la una, nosotros estaremos con Raúl Viñas del MOBUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable, entonces más bien comentando este tipo de cosas que creo que pueden ser de interés. Se proponen todo tipo de soluciones, pero algunas de ellas son bien inviables. Por lo tanto, vamos a entrar en el agua de lo que puede ser de sentido común, que también pasa por lo económico, porque todo tiene su precio, su costo, hay que hacer inversiones, y algunas de las que se están hablando verdaderamente que como que la situación de nuestro país más bien deberían de ser descartadas. Esto de poner desalinizadoras por todos lados es una especie de locura, pero uno en las tertulias de radio las escucha, ¿no?, como parte de las soluciones. Y bueno, detrás de todo, generalmente hay un gran negocio que hacen algunas empresas y por lo tanto hay que ser un poquito desconfiado también, porque allí, en ese comentario, justamente puede haber un gran negocio. Hacemos una pausa, son las 12, enseguida continuamos. Distribuidora

En aquel momento llovieron 12 milímetros en Caraguatá, que es una de las zonas más castigadas, una zona agrícola ganadera fuerte, porque estábamos recién hablando sobre Pepe Núñez, sobre toda esa parte que va por Cayetano, Valentines, zonas de campos duros que teóricamente serían sensibles a la falta de agua y realmente lo son, y tiene razón el hombre cuando dice que los campos están pintados. Están pintados de verde porque llovió demasiado poco como para llegar a infiltrarse, y aunque quisiera César y audiencia, no podría infiltrarse porque la capacidad teórica de infiltración de los suelos se ha venido reduciendo drásticamente, y estos suelos que tendrían que ser esponjosos y ser de una estructura de 25% agua, 25% aire y 50% de sólidos, está totalmente compactado. Entonces hay la gran posibilidad de que por más que llueva y sea mansa y sea constante y sea una lluvia de tipo Nueva Zelanda que pasa una semana entera lloviendo, la infiltración de agua es cada vez menor. Y eso se nos complica bastante por el tema de que nosotros vivimos de la ganadería. Y te voy a hacer un sencillo resumen en un minuto de lo que es la ganadería. Fíjate que si vos querés producir un kilo de carne en un animal, necesitas por lo menos que ese animal paste 80 kilos de pasto por día. Vamos a hablar de un novillo de 500 kilos. Para producir un kilo de materia seca, todo el mundo sabe que precisas 500 litros de agua. Esos son 4 kilos de pasto verde, si la materia seca es el 25% del pasto. O sea que necesitas 500 litros para producir 4 kilos de pasto verde. Si ese animal de 500 kilos necesita 80 kilos de pasto por día para ganar un kilo, necesita 10.000 litros de agua. O sea, mira lo que te estoy diciendo. Para producir un kilo de materia seca y para que un animal pueda ganar un kilo por día, necesitas 10.000 litros de agua, hijo. Ahí va. Ahora, 10.000 litros de agua, ¿qué son? 10.000 litros de agua son un milímetro en una de lluvia. Es un litro por metro cuadrado. ¿Qué estoy queriendo decir con esto antes que la matemática nos parta la cabeza a los rurales como yo? Que si vos tenés 300 milímetros por año, tendrías la capacidad teórica de producir 300 kilos de carne si a ese animal le asignás una hectárea. Pero no sucede. No sucede porque en el Uruguay llueve en 1.200 milímetros de lluvia, 600 se lo lleva el viento y la transpiración, y otros tantos corren para los ríos, arroyos y cañadas porque no se pueden infiltrar, porque históricamente hemos hecho una ganadería compactadora de suelo, una agricultura compactadora de suelo, hemos utilizado productos químicos que destruyen la estructura y hacen un adensamiento en el suelo y provocan que esa estructura natural, que tendería a ser todo suelo, 25% aire, 25% agua, 50% sólidos, haya desaparecido. Entonces lo que tenemos que volver a hacer, si es que queremos que el campo no sea un enemigo del agua en las ciudades, es un correcto manejo del pastoreo, un correcto manejo agrícola ganadero y tratar de que los suelos vuelvan a ser el suelo esponjoso del cual hablábamos hoy de madrugada cuando la gente te decía que colocaba lana en el suelo para darle estructura y dejarlo esponjoso. Juan, está re bien, sí, dale. Juan, nos vino bárbaro el comentario, porque si vos te quedás enganchado vas a ver que Raúl va a seguir hablando sobre el mismo tema. Quiero recordar que estuvimos hablando esta mañana porque del 25 a, bueno, el 30 sería, ¿no? Están haciendo un curso allí con Jairo Restrepo, con la participación tuya, Juan Dutra y otros compañeros, y se pueden comunicar todos quienes tienen interés por el 098-45-47-47. ¿Es así, no? Sí, ahí van a hablar con Fabricio que está organizando para, todo. Para recibir las inscripciones del curso. Arriba, entonces. Que lo importante es que el suelo y el agua sean la vida para esa producción de alimento que, bueno, nos da de comer y nos da la posibilidad de ser un país productor de alimentos y exportador de alimentos. Gracias, Juan. Bueno, dale. Pasen muy bien. Gracias, saludos. Dale. Vino un poco a sumar información, Juan, que venía en el sentido de lo que tú estabas comentando. No, y sobre todo hay que entender que ha habido cambios, evidentemente, en el uso de los suelos, que han provocado eso que él lo ve directamente como productor rural en su zona, ¿no? Y, o sea, y que Juan también es muy amigo de los boretá de eucalipto, como usted, como yo, es muy muy muy amigo de los, bueno, yo de los eucalipteros. César, yo realmente contra el eucalipto de por sí como planta no tengo nada. Contra la plantación de eucaliptos no tendría nada, excepto cuando se me trabaja con una plantación masiva, me lo convierten en un monocultivo intensivo y me ocupan áreas que son importantes. Hoy, por ejemplo, la cuenca del Santa Lucía está cubierta, de acuerdo con los encargados de la parte ambiental de UPM, con los cuales tenemos un trato a distancia, pero interesante, nos intercambiamos opiniones, está cubierta en un 4,5%, casi el 5% de plantaciones de árbol, que para ellos dicen es muy poco, el resto de la cuenca no. Claro, y si vos decís yo tengo un terreno de 100 metros... Hay un manchón grande por allá arriba, más bien tirando a mano izquierda, que se nota clarísimamente que ahí hay una concentración grande de bosque, de plantaciones, de monos. ¿Viste cómo te entró la propaganda? Y entonces, si eso se generalizara en la cuenca del río Santa Lucía, no quiero ni saberlo. No, no, el tema es que el 5% que se dice, ¿tá? Y vamos a aceptarlo, el problema es dónde está. Ese 5% está en las nacientes. Pero quizás más peligroso aún es que entre el 14 o el 17% de la cuenca podría ser plantado también. Y entonces ahí, yo te decía recién, no tengo nada contra el eucalipto, pero tenemos que reconocer que todas las plantas son bombas que chupan agua del suelo, ¿tá? Chupan agua del suelo porque la necesitan para formar la sopita que ellos consiguen los nutrientes del suelo disueltos en el agua, y la necesitan también como aislante o parte térmica, porque es de la evaporación de esa agua que las plantas evitan ser cocinadas por el sol. Lo mismo que nosotros cuando transpiramos, cuando tenemos que eliminar el calor. Bueno, y el tema ahí es que esas plantitas, entonces, así tan inocentes, el eucalipto trabaja todo el año, los 365 días del año está chupando agua, y evidentemente, más allá de la que toma, que es mucha, porque toma evidentemente mucho más que una lechuga, ¿no? O sea, ese... una planta del tamaño de eucalipto tiene que absorber más agua, si no, no puede sobrevivir. Pero tenemos la otra cosa, que es la que nos está afectando hoy también. Lo que hablaba Juan Dutra ahí, Juan estaba hablando de la de cómo el suelo está apelmazado, digamos, apretado. Ha perdido la capacidad de no tendría tanto aire, exacto. No tiene ni aire ni agua. Pero, ¿qué pasa ahí? Cuando se planta un árbol, está todo bien. Uruguay no es un lugar en el que crezcan muchos árboles naturalmente. Los montes naturales de nuestro país, que han sido muy diezmados, ¿tá? Y si no, veamos lo que pasa en una barraca de leña y decime de dónde sale, ¿tá? Esos bosques no cubrían igualmente nunca demasiado territorio. Yo recuerdo siempre aquel explorador portugués que llegó en 1522 y que subieron al cerro de Montevideo y dejaron una crónica escrita de lo que veían, y decían que a todo a lo lejos se veía una pradera surcada de ríos o arroyos que tenían árboles en sus riberas, ¿tá? Y árboles, sí, ellos ponen árboles en sus riberas, y que también a todo lo lejos se veían venados y otros animales, ¿no? Eso era 1522, o sea, cuando a 30 años del descubrimiento de América, la segunda exploración que llegaba acá, la primera fue la del primer asado que se hizo en el territorio nacional, que fue la expedición de Solís. ¿No? Cuando Solís llegó, se festejó la llegada con un asadito, dicen. Y de ahí, bueno, tenemos esta otra. Pero cuando se plantan árboles a razón de 1.400 árboles por hectárea, 1.300, 1.400, un espacio de 2x4, árboles que cierran copa al tercer, cuarto año, ahí empezamos a tener otro inconveniente con estas plantas, que es el hecho de que esa copa evita que el agua llegue al suelo. La lluvia, cuando llueve, uno a veces se mete abajo de un árbol. Yo siempre digo, tengan cuidado, si llueve con tormenta, no lo hagan. Pero uno se mete bajo un árbol, ¿por qué? Porque es como una sombrilla. Las hojas del árbol te evitan que llegue el agua a mojarte a vos, pero también evitan que el agua llegue al piso. Todo lo que viene a ser lluvias de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milímetros, poner, esa no llega a ninguna. A veces ni llegan. Y en promedio perdemos más del 30% del agua que nunca llega al suelo. Y de esa agua que nunca llega al suelo, cuando llega, se encuentra un suelo no solamente compactado, sino que se lo encuentra cubierto de hojas, ramas y demás, que forman como si fuera una estructura de un tejado, de un techo de tejas. Y entonces el agua en muchas partes resbala directamente, llegando más rápido a los cursos de agua, generando que esos cursos suban rápidamente de nivel, pero apenas termina la lluvia bajan, y esa agua que no está llegando al suelo no ingresa al balance de los suelos, y terminamos con estudios hechos no por locos ambientalistas, por estudios hechos por la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, que incluso fueron parcialmente financiados por UPM, Montes del Plata, Forestal Oriental y demás empresas, que dicen que de las microcuencas forestadas, donde está sustituida la pradera natural por árboles, llega el 30 al 40% menos de agua a las cañadas. Es decir, eso quiere decir que cada 3 años te perdés uno de lluvia, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente. Te está faltando agua. Claro, eso. 30 años van a ser 10 menos y de. Y te sur. Falta agua a vos, y te falta agua al que está más abajo, y le falta agua al Santa Lucía si vos me haces eso en las nacientes. Cuando hay abundancia de agua, tengamos en cuenta otra cosa. Las precipitaciones en el Uruguay entre la década del 50-60 del siglo pasado, ¿tá?, a hoy habían aumentado. O sea, donde antes llovía 1000, ahora estaba lloviendo 1200. Ese aumento enmascaró muchas cosas. Pongámosle que es como que vos estás trabajando y te aumentan el sueldo. Y entonces tenés más capacidad de hacer cosas. Sí. Pero ahora que pasó acá, midiendo acá, nosotros llegamos en el 2014, acá tienen que llover, acá en el sur, con los datos del profesor Panario, Facultad de Agronomía, tenían que llover hasta hace 40 años atrás, 1000 milímetros, 1200 en el centro, 1400 más en el norte y noreste. Bueno, acá en el 2014 medimos 1500, 1503 o 1504 creo que fue. En el norte se llegaron a dar 2000. En el norte del país se llegaron a dar años en que varias partes del norte del país tenían 2.000 litros por metro cuadrado en el año. Eso es, yo te lo decía, es como que a vos te van aumentando el sueldo y entonces vos gastas más y no pasa nada porque te aumentaron el sueldo. Pero por otro lado, justamente medimos 2015, medimos de nuevo 1.500, 2016, 1.500, 2017, 1.500, de ahí para adelante empezamos a medir menos. Pero también se nos ocurrió de empezar a medir la evaporación, y aquella evaporación que tenía que ser de 10 milímetros máximo en un día diáfano y con viento de verano, resulta que, opa, el primer día que la medimos, 14 o 15, y eso empezó a ser del orden de 13, 14 o 15. Y yo decía justamente eso, digo, si un día empieza a llover menos, pero la evaporación continúa siendo del tipo de estos registros, ¿estamos en problemas? ¿Te da déficit? Evidentemente que estamos en problemas, porque vos fíjate que, volviendo al tema del sueldo, ahora lo que sucedió es que te cortaron las horas extras, no te pagaron el aguinaldo y te deben el vacacional. Y tenés que pagar la tarjeta. Y tenés que pagar todo igual porque venís con un régimen de vida de alto consumo. Ahora, eso, no estamos... Ah, viste que tengo que... tenemos tiempo todavía, porque son las 12:25, nos queda un rato de programa, pero digo, poniéndole algún número, afortunadamente hablamos algo en contra, vendría a ser, sí, de los monocultivos de eucaliptus, porque después la gente dice, no dijeron nada de UPM, no dijeron nada del hidrógeno verde, no dijeron nada de esto o de aquello. Tampoco se pueden tratar todos los temas en un programa. Si quiere, Raúl, después de repente redondea con algo. Pero con una deuda que acabo de confirmar recién, de 47.626 millones de dólares. Yo le pedí al director de INE que ni bien tenga la cantidad de hogares del país, me la pase, él se comprometió a pasarla para poder sacar esta cuenta. Pero más o menos hay 1 millón de hogares en Uruguay, quiere decir que cada hogar de promedio está debiendo hoy, a esta hora, 47.626 dólares. ¿Cómo puede ser que la clase política, por llamarle de alguna manera, Raúl, volviendo al tema económico, esté resolviendo todo con endeudamiento? Porque es decir, ¿por qué me acuerdo del tema? Porque vos no vas a poder, si estás en la OSA y te ponemos de director, no vas a recaudar seguramente más, pero vas a tener que pagar Ya la deuda que nos decía Alfonso hoy, que estaba cerca de 400 millones de dólares, ya es una deuda grande, evidentemente, porque es más o menos el presupuesto que tiene la OCE. O sea, es como que todo el dinero que vos manejás en el año lo estás debiendo. Lo cual, para la OCE estaría en esas condiciones, siendo el número ese que vos pasás ahora de 47 mil millones, y no metiéndonos en números, la OCE estaría bastante peor que el Uruguay, porque el Uruguay tiene un PBI, que es un número falso, que en realidad no es el dinero que ingresa al país y demás, de 60 mil millones de dólares. Si debe 47, tiene una deuda equivalente al 75%. Claro, exactamente. La OCE estaría peor. Y la OCE ahora se está por meter a pagarle a estas empresas un proyecto tres veces más de lo que cuesta, que le suma 700 millones de dólares a la deuda futuro, pero que tomémoslo, hagamos un truco contable y no lo pongamos en el total, porque si ponemos en el total la OCE quiebra. Vamos a sumarle a la OCE solamente los 40 millones que tiene que pagar cada año y nos damos cuenta que va a tener que conseguir plata de otro lado o que vamos a tener que pagar el agua a otro nivel. Y tenemos que considerar siempre los aspectos legales. O sea, a mí me gusta hablar mucho del ambiente, pero me gusta también que las cosas sean legales. No podemos salirnos de la legalidad. Lo que hablábamos hoy de que a la UTE hay que darle una herramienta, a la OCE hay que darle una herramienta para que legalmente pueda obtener dinero por el trabajo que está haciendo de proveernos de esta agua no potable, pero que igualmente viene tratada y es distribuida. Hace unos días venía un amigo por acá y yo le digo, broma, anda sacando la tarjeta que voy a buscar el pozo. Se llevó un montón de bidones de agua del pozo. Claro, cuando yo le fui a cobrar, siempre bromeando, lo que calculé fue la energía eléctrica que se gastó, claro, para esa cantidad de agua, la multipliqué por dos, para sumarle amortización y roturas, y le digo, me debes un peso por los 40 bidones. Ni saques la tarjeta, digo yo, no te cobro. Digo, estábamos bromeando un poco. Y claro, la OCE tiene un gasto gigantesco en energía eléctrica, porque bombear 500 millones de litros de agua es un gasto enorme de electricidad. Son 500 millones. Que no sé a cuánto se la estará cobrando la UTE, ¿no? A eso también estaría sería pasible de ser investigado, porque hay todo un teje y maneje con respecto a las tarifas. Que le pagamos a los dueños de estas empresas que generan energía eléctrica, si a la OCE le están cobrando por lo que se le paga a las empresas que generan esta energía eléctrica, se funde. La OCE, yo no debe tengo tener alguna tarifa especial. No tengo los números, pero lo que pasa es que acá en el Uruguay, lo que son los grandes consumidores de UTE, tienen una tarifa que es bastante competitiva, digamos, a nivel regional. Los que tenemos una tarifa muy cara de energía eléctrica somos los usuarios domiciliarios. Los usuarios domiciliarios pagamos $250 aproximadamente, hoy un poco más porque el dólar bajó, ¿tá? Pero $250 el megavatio hora. O sea, si tú consumes 1000 kilovatios en un mes, vas a pagar $250 al consumo. Después los otros costos fijos que tenés. Pero volviendo al tema de la OCE y del agua, tenemos que pensar hacia el futuro, tenemos que pensar hacia adelante y tenemos que analizarlo en forma de que lo que hagamos hoy pueda mantenerse en el futuro y no dañe lo que ya tenemos. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que tenemos que plantearnos a futuro? La primera, no podemos seguir con una red que pierde el 50%. Tiene que ser una vergüenza nacional que esto suceda. De eso no se habló los otros días en el Parlamento. No se habló de eso y tampoco se habló de eso en la conferencia de prensa. Cuchara, pero digo, no se habló en términos generales. Claro. Tampoco se habló en que no encaramos los temas estos que son para mí los importantes, porque pero el tema de la rotura es un gran tema. Pero fíjate, César, que qué lógica tiene ingresar más agua pagándola carísima. Por ejemplo, si se termina de hacer esto de Arasatí, cuando pueda funcionar y en los momentos en que pueda funcionar, ingresar más agua y tirarla dentro de un tanque que tiene un agujero en el fondo. Porque eso es la red de OCE hoy. Qué buena esa imagen. Estás echando agua en un tanque de 200 litros, el caño es de una pulgada y media, pero abajo tenés un agujero de cuarto de pulgada, exactamente. Pero bueno, si no la arreglás, estás perdiendo el agua, ¿tá? Y eso es lo primero que tenemos que solucionar. Con eso nos salvamos parcialmente de la cantidad de agua que estamos levantando ¿tá? Nos salvamos parcialmente de todo el costo que estamos teniendo. Lo que vos decías de cobrarle un peso al vecino que se llevó los bidones, ¿tá? Si no tenemos que levantar tanta agua, vamos a estar ahorrando. Eso además aliviana en cierta manera lo que tenemos que sacar de Santa Lucía, con lo cual también ahorramos agua del río. O sea, sacamos menos, dañamos menos el río. Después tenemos que ver las reservas. Las reservas con cuidado, porque ¿qué pasa? Una cosa que no comentamos hoy. Yo hablaba de qué preciosa que es la zona de Casupá. Me han pasado unos videos que verdaderamente pensar en inundar eso es prácticamente un sacrilegio, ¿no? Pero quizás la necesidad nos lleve a tener que hacerlo, porque tenemos necesidades, digamos que hay que tratar de que sean las menos posibles, que hay que tratar de que sean lo más amigables con el ambiente para que podamos tener un ambiente y un pasar para todos sostenible, sustentable, y que se pueda sostener en el tiempo para nuestros hijos y nuestros nietos. Pero si tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo con cuidado. No solamente generar el muro, la obra de ingeniería, la empresa de construcción que va, no, no. Tenemos que recordar lo que decíamos hoy más temprano al comienzo del programa, que era que el área alrededor de eso tiene que estar protegida. Y vos viste que yo recién comentaba de que esos exploradores que vinieron hace más de 500 años ahora, hablaban de los montes al costado del río. Si vos vas a hacer un embalse, tenés que generar el monte nativo alrededor del río. Si vos vas ahora a los embalses del Río Negro, por ejemplo, y vas a uno como Rincón del Bonete, que tiene ya más de 80 años. ¿Y se molestaron de contar los montes de eucalipto? Bueno, quedaron enterrados. Quedaron los pinchos ahí, sí. Tratando... Sí, cuando vas por la Ruta 3 los ves directamente. Y uno ahogado, pinchado ahí. Y sí, bueno, pero ¿qué pasa? Pero tenemos que generar alrededor de esos embalses el monte nativo otra vez. No puede ser que vos, cuando llegás a un embalse, te das cuenta que no tiene costa en algunas partes. Es campo sumergido. Entonces, porque de pronto está seco. Y tenemos que hacer un manejo mejor de esos embalses. Y tenemos que cuidar el agua y darle el valor cuando la tenemos también. Porque no puede ser, ya que estamos hablando de esos embalses, que, a ver, pensando en una locura, ¿no? ¿Por qué no traemos el agua del embalse del Río Negro a Montevideo? Si el embalse del Río Negro tiene 130 veces el agua que tiene la represa de Paso Severino cuando está llena. O sea, si la represa de Paso Severino nos daba 120, 130 días, esto nos da años de reserva. Atento, en el embalse del Río Negro, que dependía... Sí, que lo puse ahora, al pasado. Ahora le tenés que pasar el agua UPM gratis. Claro, el tema es que el embalse del Río Negro, que dependía de UTE, si yo quería sacar agua para regar un campo, le tenía que pagar a UTE el valor de la energía que hubiera generado con esa agua. Ese era el trato. O sea, así imposible sacar agua para riego o para lo que fuera desde el lago Rincón del Bonete, porque no te cobraban el agua, el peso que vos le ibas a cobrar al vecino. Te cobraban la energía eléctrica que podrían haber hecho si vos no le sacabas esa agua. Y por otro lado, le estamos entregando hoy a la empresa UPM, por contrato, estamos obligados a entregarle un volumen de agua todos los días, que es el consumo de toda el área metropolitana de 2 semanas. O sea, le entregamos gratis a UPM 14 veces más agua cada día de la que consume Montevideo con todo el costo que tenemos. Y hablemos claramente, pensar en nuestro país, en hacer un caño hasta allá, parece que fuera un disparate. Hay otros lugares que podemos sacar el agua que no están tan lejos. Decíamos hoy, por ejemplo, que Arasatí, a 80 kilómetros, es jodido. Vamos a hablar así directo, ¿no? Arasatí no está bueno. Igual van a seguir adelante porque de alguna manera eso ya está digitado y tendríamos que hacer algo para que no se hiciera. Pero capaz que sacarla en Colonia, 170 kilómetros, no es tan lejos. Y cuando hablamos de esas obras gigantescas, faraónicas, que seguramente nos costarían muchísimo dinero, tenemos que pensar otra cosa. Los romanos, cuando tenían que abastecer a Constantinopla, claro, de agua, hicieron acueductos, el acueducto de Belgrado, le llamaban, que las obras totales son 426 kilómetros de acueducto. Si acá hacemos un acueducto de 426 kilómetros, sacamos el agua del río Uruguay al norte de Paysandú. Bueno, creo que tengo, mirá, da para continuar esto, pero tengo... Hola, hola, hola, a ver si tengo a Chucarro ahí en línea. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, buen día, Andrés, ¿cómo anda? Te escuché hablando de los trihalometanos y quería que nos comentaras algo brevemente, porque fue tema en la semana, en la medida que habló de esto, se habló en varias tertulias y al fin y al cabo también lo habló la intendenta de Montevideo. O sea, al tomar agua de aguas abajo de la represa, el agua que estamos tomando es el agua que viene corriendo hacia arriba por el río Santa Lucía y que va bañando todos los barros tirados durante décadas. Esto necesita que se use más cloro, que no sé si lo están comprando en Efice o si le compran a Allianz, porque si le compran a Efice el proceso es muy negativo, según tenemos entendido por la propia gente de Allianz, que no usa mercurio en el proceso de producción y que ha cotizado más bajo en la OCE, pero no le estaban comprando. Y entonces ese uso de cloro, que tiene que ser un poco mayor a lo que era hasta hace algunos meses atrás, genera un subproducto, podríamos decir, de carácter venenoso, que se denomina trihalometanos y del cual estuviste hablando. Comentanos en unos 5 minutos de qué se trata, Andrés Chucarro. Lo hicieron ustedes ayer entre las 6 y las 8 por Radio Nacional, pero nos gustaría tener una ampliación ahora aquí. Sí, bueno, primero que nada aclarar que yo no soy especialista en el tema, pero el tema de los trihalometanos hace ya bastante tiempo que yo lo escuché. Fue por intermedio de Daniel Parario, a través de las floraciones, todo este tema de cianobacterias, allá se te diría que hace 10 años. Pero, ¿qué pasa? Ahora, claro, con el bajo caudal, en relación a la materia orgánica que hay, bueno, también se necesita, todos los parámetros empeoran, y bueno, este es uno, ¿ah? Que no se tenía tan visto, digamos, bueno, por eso decía, lo había escuchado de Daniel, pero hoy por hoy está, bueno, no sé si es la URSEA o la OCE que pide al ministerio para aumentar los valores, pero no dejan de ser trámites burocráticos, porque en definitiva la biología no se entera de esas cosas, ¿no? Pasa por otro lado. Y bueno, y claro, bueno, cuando se combina así materia orgánica con el, en este caso que se usa hipoclorito de sodio, bueno, hay problemas de que se generan estos compuestos que han sido estudiados. Ahí la Facultad de Medicina creo que esta semana salió a aclarar y un poco a bajar, si se quiere, un poco la alerta social en definitiva. Pero es cierto que estos compuestos a nivel de la, o sea, si tomamos el valor del acá, otra cosa también que no lo veo muy bien a veces, que bueno, se aumenta de 1 a 5, dice, pero son valores que en realidad son relativos, uno no sabe en realidad si cuando, eso es lo que ha salido en la prensa, ¿no? En general, en la prensa general, puede ser que en algún artículo haya, pero lo que interesa es el valor admisible, bueno, por algún organismo, llámese el Ministerio, la OMS, por ejemplo, a nivel mundial, que son 100 miligramos por litro, ¿tá? 100 miligramos por litro, y lo que salió en la prensa es que de aumentar de 1 a 5, quiere decir que si el límite era 100, vamos a suponer que tomábamos acá en Uruguay lo indicado por la OMS, estaríamos por alrededor de 500. Miligramos por litro. Y hay mucha información académica en particular estoy viendo ahora una de España, que aparte de los riesgos que dice que puede ser en el tema de embarazo y ahí puede tener consecuencias, pero que no está muy demostrado, eso es lo que dice la Facultad de Medicina, pero un estudio, por ejemplo, bueno, hay varios estudios, hay uno de exploración de agua potable en España que asocia el cáncer de vejiga, ¿tá? Son estudios académicos, no estoy hablando de prensa, y bueno, es algo preocupante, ¿tá? A su vez, de hecho, también esto se ha hecho, estamos hablando que en este estudio, que se ha realizado en España, encuentran valores. Por eso no quiero hablar de valores relativos, sino valores absolutos, de alrededor de de 81, 52 miligramos de, por litros, ¿tá? Recordemos que el máximo es 100 miligramos por litro, claro. Y ya con estos valores estamos teniendo, según los estudios, alguna correlación con probables. Por otro lado, la Agencia del Cáncer, la IARC, lo califica como 1B, o sea, posiblemente cancerígeno. O sea, hay muchos indicios en que, bueno, evidentemente esto no es deseable, como decía en un artículo justamente Daniel Panal, y lo voy a citar de vuelta, el valor deseable es cero, ¿no? Pero bueno, vamos a tomar como compromiso que por la forma de potabilización que tenemos hay un residuo de trihalometano mínimo, pero no es el que estamos lejísimos de lo que es ahora, ¿no? Gracias, Andrés. El próximo domingo casi seguro que tenemos que continuar con esto. Pase bien ahí. Bueno, igualmente a todos. Hasta luego. Yo no me quedo muy tranquilo con mi profesor Panario, en Facultad de Agronomía era bastante precavido. Él dice que no toma agua de OCE. Claro, estamos hablando, cuando hablamos de trihalometano, estamos hablando de la sustitución de un elemento por bromo, cloro, yodo o flúor. Y casi seguro que en el proceso el elemento que está entrando en la fórmula es el cloro, porque estamos usando hipoclorito. Pero bueno, en verdad que el valor deseable, si no es cero, debería de ser muy cercano a cero. Vamos a continuar con el tema el domingo que viene, pero vamos a aprovechar la visita que tenemos en el día de hoy. Estamos conversando con Raúl Viñas, de MOVUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable, y yo diría de entrar a redondear, y para eso lo mejor es pasarle el teléfono. Bueno, es un teléfono, ¿no? En cierta manera. Es un teléfono, sí. El micrófono al entrevistado para que haga un resumen de lo que estuvimos conversando, y si se acuerda de algo que no hayamos dicho, aproveche la oportunidad para meterlo. Bueno, muchas gracias, César. Realmente es muy importante poder tener esta oportunidad de conversar de las cosas que se está trabajando. Hay veces nuestros grupos, como el MOVUS, ¿viste?, quedamos un poco desapercibidos. Nosotros intervenimos bastante en lo que tiene que ver con el Parlamento también. Vos sabés que vamos mucho a comisiones y demás con diferentes temas, siempre buscando esto, ¿no?, que sean cosas pensando hacia el futuro. Y en el tema del agua, que ahora nos está llegando al cuello, digamos, o sea, que se nos colocó hasta arriba, es un momento realmente que tiene que servir. O sea, tenemos un punto de inflexión, como decíamos, para el cálculo. Tenemos que lograr que esto no sea simplemente un susto hoy y que pasado esto olvidemos el tema, ¿no? Hay muchas cosas que, pongamos, ¿qué va a suceder si de pronto se da eso que yo decía más temprano, de que se llenan los campos con agua, que el río levanta, que a los pocos días se dice la reserva está hasta arriba, ¿tá? Y nos vamos a olvidar del tema. ¿O qué va a suceder si no llueve hasta agosto? Bueno, el tema es... Es parte de algunos de los pronósticos dicen, claro, algo de eso, ¿no? El tema es que estadísticamente tenemos la probabilidad de que empiece a llover. A nosotros a principios de mayo ya estábamos hablando de que en mayo no, que después de la mitad de junio podía ser y que en julio seguramente íbamos a tener. ¿Por qué era ese pronóstico, en cierta manera? Que no es un pronóstico físico, es un pronóstico basado en estadística y en predictores. Se le llama así a los fenómenos que suceden en otras partes del mundo, pero que nos afectan. Era un fenómeno, era una especie de predicción basada principalmente en el fenómeno del Niño. El problema es que el Niño es un niño muy descarriado este año y está llegando a límites que no había llegado antes. O sea, es un niño medio calentito, ¿no? Muy calentito, viene con fiebre este niño. Entonces, lo que uno esperaba, que es que la temperatura del Océano Pacífico en la costa de América del Sur aumentara, pero hasta por ahí no más, lo que aumenta normalmente en un niño, que es generalmente menos de un grado y poco, hoy estamos en dos. Y el agua tan caliente puede entrar a operar de manera diferente. Tú hablabas hoy, por ejemplo, que ya está pasando de las precipitaciones en Chile. Fue lo primero que hablamos hoy en el programa, en la primera parte, en la cual no estaban algunas de las repetidoras, pero en Chile hoy hay una situación por exceso de lluvia en la zona central y sur, centro y centro sur, que está generando, entre otras cosas, que algunas regiones no tengan agua potable. Increíblemente, es una paradoja. O sea, tenés tanta agua que se te inundan las plantas de tratamiento y no podés generar el agua potable. Acá en el Uruguay también nos pasó en su momento. Hoy hablábamos también, ya que estamos haciendo tipo redondeo, hablábamos también de cómo desde el año 50 y pico, 60, la precipitación en el Uruguay aumentó, y vos mostrabas los registros que tenías de acá, de tu chacra directamente. Pero se puso como más caótica también, o sea, no sabes mucho cuándo. Hubo un enero que llovieron 300 milímetros, se pudrió todo, a ver... Claro, el tema es ese también. Cae más agua, pero cae en forma diferente. Los que íbamos a la escuela en la década del 60, y lo miro a César acá porque estamos más o menos ahí, ¿está? Bueno, o sea, los que tenemos... Yo iba a la escuela 33 unitarios. Bueno, yo iba a la 130 de los portones de Carrasco en Montevideo en aquel momento, pero bueno... Porque vos sabés... había heladas en invierno. Sí, y ahora se dan algunas también. Los abañones, vos sabés que, espera, hace dos semanas sí. Me cayó una helada... Yo tengo mi hija que vive en Maldonado, está cerca de la costa, y vos sabés que cuando fui a sacar el auto en la mañana, que lo había dejado estacionado en la calle, parecía que estaba empañado, prendo la limpiaparabrisas y tenía hielo. Mirá. Tuve helada en la costa de Maldonado. Pero volviendo al tema de las lluvias, cuando nosotros íbamos a la escuela, de pronto llovía un fin de semana y al otro también, porque la lluvia venía más o menos cada 6, 7 días. El régimen este de lluvias que aumentó la cantidad, de pronto pasan 20 días sin que llueva y te cae toda junta el agua de un mes o de dos meses. De pronto en un solo episodio de lluvia llegas a los 100, 120 milímetros y eso genera problemas. O sea, ha cambiado la situación climática nuestra. Ahora el tema es que 3 años de la Niña nos tiraron abajo. Vos decías que habías registrado acá en el sur 4.400... 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, hasta 500 milímetros, hasta 1.500 milímetros. Bueno, ¿sabés cuánto fue la suma para para la estación del Prado de Montevideo? La suma del 20, 21 y 22, 2.450, 800 por año si hacemos promedio. Ese es el volumen de pérdida. En relación a aquello histórico... es prácticamente un 30% menos. En relación a lo que estábamos recibiendo ahora, que estábamos recibiendo, es prácticamente un 80% menos. Sí, es casi como decir la mitad. ¿Tá? Evidentemente, ningún sistema productivo, ningún ecosistema está adaptado fácilmente a una reducción de esa intensidad. Mira, te cuento una historia de hace mucho tiempo. Había una reunión en Montevideo sobre cambios climáticos y... el director del Servicio Meteorológico de El Salvador, ¿tá? Y ¿sabes lo que nos contaba? Nos contaba que el Niño había generado una seca histórica en El Salvador. ¿Sabes qué había pasado? Habían llovido 2.000 milímetros, nada más. Acá llueven 2.000 milímetros, nos inundamos de pe a pa y no podemos producir nada. Pero ellos... gente tiene su régimen climático. Para ellos lo normal es recibir 4.000. Habían recibido 2.000 en un año y había sido una seca catastrófica. Cuando vos hablás de Chile, de que tiene mucha lluvia en estos días, tenemos que acordarnos que en el Valle Central chileno, zona altamente productiva, reciben menos de la mitad de agua anualmente de la que recibimos en Uruguay, pero tienen el sistema adaptado. Entonces las soluciones acá es adaptarse o morir también. El problema es que no sabemos hacia dónde va, y adaptarse implica inversiones. Entonces tenemos que pensar en inversiones y en manejos que sean flexibles, porque tenemos que flexibilizarnos hacia el futuro. Entonces, ¿qué tenemos que buscar acá? Bueno, lo primero, economizar. Lo primero es usar la justa. Y usar la justa viene por la cuarta solución de la que no hablamos hasta hoy, que es la de educar. Que la gente entienda que el agua no es una cosa para tirar. Que lo que hacemos muchas veces de que vamos al baño, orinamos. ¿Cuánto orina una persona? 250 gramos, 300 gramos a reventar. ¿Está? Bueno. ¿Qué hacemos después? Le tiramos 14 litros de agua de una cisterna de esas embutidas que todavía se colocan en los edificios. Tenemos que entrar a ver a futuro de las maneras de ahorrar el agua. Y además tenemos que ahorrarla en otra parte, que es muy importante, que es en el manejo industrial y en el manejo también que se hace del agro. Lo que decía Juan hoy de que una parte importante del agua se pierde, por ejemplo, porque se evapora. Y bueno, sí, se evapora. Una parte se evapora del... Es el ciclo del agua. Es, y bueno, claro, si no se evaporara agua de las plantas no se mueren. No se más adelante tampoco. Bueno, es que ahí tenemos algo que podríamos hablar ahora en el último momento, es por qué tuvimos esta seca. Y eso capaz que nos ayuda a entender qué es lo que nos puede pasar a futuro. Tuvimos 3 años de La Niña, el agua del Pacífico fría. Cuando vos vas a... El aire que llega a nuestro país y que trae las precipitaciones es un aire que viene por olas desde el sur y que pasa sobre el sur del Océano Pacífico. Nosotros estamos ubicados a la latitud 30-35 sur. Si miramos el mapa del mundo a 30-35 norte y sur, en el norte especialmente, tenés todos los desiertos. Tenés todos los puntos, tenés todos los boletos para comprarte un desierto acá donde vivimos nosotros. ¿Tá? Está el Sahara, está el desierto de Arabia, está los desiertos de Mongolia, está el desierto del norte de México, el suroeste de Estados Unidos. Si venimos al hemisferio sur, el hemisferio sur es diferente, tiene mucha más agua, claro. Y hay 3 masas continentales que se extienden hacia el sur. África, que llega más o menos hasta la latitud del Uruguay, Australia, que llega hasta la latitud del Uruguay, y América del Sur, que llega más abajo, casi que al círculo polar antártico. En las 3 masas se da lo mismo. Del lado oeste tenés desiertos. El desierto de Namibia, el desierto del noroeste de Australia, el desierto de Atacama y el norte de Chile, que no es muy al norte, es apenas al norte nuestro. Y del otro lado de esos continentes, por razones de circulación, de que hay una circulación que viene del polo y trata de llevar aire frío hacia el ecuador para que el ecuador no hierva, ¿tá? En relación de esa circulación, tenemos zonas que tienen precipitaciones prácticamente todo el año. El sureste de Australia, la zona donde están las principales ciudades, Sydney, Melbourne, Canberra, es como nosotros, es bastante parecido al régimen que tienen. Nuestro régimen y el régimen de África, que es un poquito menos, pero en Mozambique reciben precipitaciones muy parecidas a lo que tenemos nosotros también. Ese régimen depende entonces de esas olas, y esas olas dependen de que vengan con humedad. ¿La humedad de dónde la sacan? De los océanos del otro lado. Si el Océano Pacífico está frío, es más difícil evaporar agua fría que agua caliente. Entonces, en situación de La Niña, ese aire viene con menos agua. Pero hay otra fuente de lluvia para nosotros, y que se da lo mismo en Australia y se da lo mismo en África. Que son la evaporación de las selvas. Exactamente, es un río aéreo. Claro. Un río que viene del Mato Grosso. Ahí va. Un río que viene del Mato Grosso, del Pantanal, del sur de la Amazonia, y que circula sobre nuestro territorio entre 1.500 y 2.000 metros de altura, 2.500, 3.000 metros de altura, que carga de humedad la atmósfera media, y que entonces cuando vienen las olas frías del sur, levantan eso se enfría, condensa. ¿Choque de aire? Exactamente, la masa fría del sur choca contra eso, y si tiene humedad, es más fácil que llueva. En estos tiempos se nos dieron, con La Niña, se nos dieron las dos cosas, La Niña y el tren ese, el río ese, en parte dejó de fluir con la misma fuerza que antes, y en parte entró a cobrar otras direcciones, y entonces, por ejemplo, en lugar de pasar sobre nuestro territorio, se trasladó a la zona entre Curitiba y San Pablo, y generó inundaciones el año pasado, 600 milímetros en 72 horas, o sea, la mitad de lo que llueve en un año para nosotros en 72 horas les cayó e inundó todo, mató gente y demás. Eso de cualquier manera también ha sido algo que ha cambiado en su posición, porque hace 3 años San Pablo estaba en una situación muy parecida a la de Montevideo hoy, sin reservas de agua, las reservas agotadas, y a punto de perder. ¿Y sabes a quién le pasó hace 2 años también? A Ciudad del Cabo. Ciudad del Cabo estuvo en la misma situación que nosotros, una ciudad que tiene como 4 millones de habitantes y estuvo a punto de quedarse sin agua. Y ahora nos tocó aquí, en suerte, a Montevideo. Tenemos que buscar cómo vamos a ahorrar el agua, cómo vamos a retener lo que se pueda retener, pero retenerlo bien, y cómo vamos a buscar otras fuentes de agua que pueden ser, ya sea el río Uruguay en la desembocadura, puede ser llegar hasta los lagos del Río Negro, que son grandes extensiones que se han generado, que se pueden usar y que no se perdería tanto en relación. Fíjate que si tiene 130 veces el lago Rincón del Bonete, no cuento los otros, si el lago Rincón del Bonete tiene 130 veces lo de Paso Severino, y Paso Severino nos da para más de 100 días de abastecimiento, entonces evidentemente hay mucha agua ahí que tendríamos que tener la posibilidad de usar. Quizás a futuro... Y el ahorro del 10%... El ahorro del 10% que nos daría esos 35, 36 días más, si hubiéramos ahorrado el 10% de las pérdidas, tendríamos 36 días más. Pero a eso vamos, ¿te das cuenta? Pero te das cuenta que tenemos agua dulce en el Uruguay. Hay agua dulce. Incluso en esta época de gran seca, el lago está bajo. Conocido que Víctor Baqueta, nuestro conocido común, estuvo presentando su nuevo libro que tiene que ver con relación a los hechos que estamos conmemorando hoy, los 50 años. El nuevo libro de Víctor, que es Las historias que no nos contaron y que habla de la huelga general y demás, un libro muy bueno. La verdad que lo estoy tratando de terminar de leer, pero tiempo parece que no me da. Bien, ¿no? Sí, porque hay otras cosas que me van llevando tiempos también. Estuvo ahí y me decía, che, el lago está abajo, se ven bancos de arena enfrente a San Gregorio de Polanco. Pero aún con eso, ahí hay mucha agua. Y tenemos que entonces buscar la forma más racional y tenemos que sacarnos esto de pagarle tres veces más a las empresas para que hagan cosas porque tenemos miedo de endeudarnos y terminamos endeudados peor. Muchas gracias, Raúl Viñas. Un saludo a Víctor Baqueta. Estábamos justamente con su libro La Entrega por acá. Gracias a todos, nos estamos reencontrando el próximo domingo a las 6 y a las 10 de la mañana. Pasen un feliz domingo. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.